Llaman colectivo Caracol o... Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, hay gente de allá que va a subirse. O sea que si estás interesado, seguro que hay manera. Vale, a ver si lo hablamos en estas semanas y no sé, a ver Sí. cómo vamos, tratamos de ir juntos. Sí, yo ahora cuando hoy igual ya no, porque la reunión esta acabará ya bastante tarde, pero supongo que la semana que viene pues subiré. No subiré otra vez el post que estaba, porque este era cuando surgió la idea, sino que ya haré otro más oficial al respecto y ya pues pondré directamente los enlaces para la inscripción en el foro, y así ya pues quien se quiere ir apuntando, que se apunte. En principio había más gente de Valencia que también estaba interesados en ir. Yo básicamente me refiero a gente de Valencia no por nada, sino porque como yo saldré de Valencia, de todas maneras si saliera de Valencia y llevo alguna plaza vacía en la furgoneta, pasar por Zaragoza hay que pasar, o sea que podemos, hay que organizarse, simplemente nos vamos organizando y ya vemos cómo. Ok, lo hablamos pues. Reblog, si quieres hacer alguna prueba de micro. A ver, ¿se me oye? Sí, se te escucha con un poco de ruido de fondo, pero se te escucha. Vale. Vale, empezamos en un minuto, ¿vale? O voy a empezar a ir a colgar todas las cosas. Dale, Víctor. ¿Tenéis el Ethervat ya? Sí, lo estoy montando, ¿vale? Os voy a sacar las dos copias. Está todo el mundo esperando a que lo pongas para hacer clic, seguro. ¿A mí se me escucha, por cierto? Sí. Genial. Por cierto, Víctor, no, supongo que lo ibas a hacer ahora luego, pero coloca también el Etherpad si puede ser en el orden del día que hay ¿cómo llamarlo? A la derecha. No, sí, a la derecha, esto, donde está la explicación del grupo, así no Okay. hay que estar constantemente colocándolo en el chat. Una pregunta, como es la primera vez que me conecto, ¿qué de eso que estáis hablando del Etherpad, qué es? Es una especie de Word online. Ah, vale, gracias. Ahora en el chat van a poner el link y todos los que entran pueden escribir y ver en vivo y en directo lo que escriben los demás también. Me pido primos. Muy bien. Se pierde el amarillo. Sí, hay un problema, que creo que permite hasta 15 personas Ya o algo está, he así. creado dos, André. Ya podéis pinchar. A la derecha tenéis los dos Etherpads. Ya así no lo linko y ya podéis ir entrando todos. Ah, vale. ¿En tu descripción o en la descripción de la En la sala? descripción del canal, sí. Ah, ok, vale, gracias. Para los que no lo sepan, por favor, pincháis en el canal Spain, os aparece una descripción del canal y al principio del todo, debajo de nuestra página web, aparecerán dos enlaces que pone Etherpad. Pincháis y iréis entrando en los puntos del día. El que no pueda entrar, no, porque le da error, hay otro. O sea, hay que ir linkándoos de un sitio a otro. Y si me dais un minutito, os preparo una mini sorpresita que tengo por aquí para la gente que no la ha hecho y se me había olvidado. Vale, Iván, ¿puedes empezar a grabar? Vale, hago. Hola, ¿me escuchas? Sí, muy alto, te voy a bajar el volumen porque me parece que te tengo a 20. Vale, está grabando, pero bueno, luego el silencio este del principio lo voy a cortar. Vale, sí, te lo digo por. Vale, ya lo tengo. Ahora. A ver. Vale, empiezo a grabar, Iván. Paras tú ahí y empezamos los dos a la vez para tener más o menos la misma. Que no haya que cortar. Yo había entrado en Ibiza y ahora no me deja. Ah, sí, perdón. No, no, no, no, ¿Ya? no. Soy yo. Sí. He cliqueado dos veces en el link. Ok. ¿Hay alguien que no pueda entrar en el Etherpad? ¿Alguien que no esté y quiera verlo? Supongo que el silencio es que esto va todo bien. Vale, chicos, empezamos. Reunión octava, 7 de marzo de 2010. Vamos a empezar por donde siempre. Toda la gente nueva que por favor esté en el canal, vamos a ir cambiándonos los nicks. Vamos a ir poniéndonos al lado de cada nick nuestra ciudad a la que pertenecemos para así poder organizar un poquito la reunión, ¿ok? Yo también voy a hacerlo. Oído cocina. Gracias. Reblog, te falta también cambiarte el nick. DMP, ¿puedes cambiarte el nick también? Tienes que hacer clic derecho sobre tu nombre y ahí te saldrán opciones. La primera de todas, que es Change Nickname, y ahí escribes. Gracias. Bueno, Pigwi, para que no sepáis, es hispano, por lo tanto, le damos el derecho a que no haga falta que se lo cambie. No obstante, si te lo quieres poner Pigwi de dónde eres, para que la gente lo sepa, y así es, que también vean de dónde eres. Sí, Raivano creo que era mexicano, si no recuerdo mal. Ah, ok. Bueno, vale, empecemos. Hoy, después de la reunión... Gracias, Piwi. Después de la reunión que tuvimos el sábado pasado, con el tema de pedirnos para hablar, pues si queréis y estáis por la labor de hoy, podemos crear un etherpad para ir pidiendo turnos. O que, por ejemplo, Joan, tú que no estás grabando, o que alguien se quiera hacer cargo de un etherpad en el que se vaya cogiendo turno para poder hablar de un tema y poder organizarnos un poco mejor, o si hacemos como siempre, conforme vayamos hablando. Una pregunta. Sí. Y bueno, si eres tú el que has propuesto el tema, ¿puedes empezarlo? Sí, claro. Ok. Ahora enseguida os doy el etherpad para pedir la tanda, ¿ok? Gracias, Joan. Vale, mientras que Joan hace el etherpad, para todos los nuevos, que creo que hoy... No, estaba con control C y esas cosas, disculpad. Mientras que Joan crea el etherpad, para todos los que seáis nuevos, que sepáis que nos reunimos todos los domingos, cada 2 semanas. Hoy nos hemos saltado un poco por el tema... De la reunión nacional que hubo la semana pasada, y debido a que la gente no llegaba a casa y que quizás seríamos pocos, pues no sé si hubo mucha gente. Así que pido disculpas si no lo anunciamos de que no iba a estar toda la gente. También han pedido que se hagan más asiduamente, es decir, vamos a intentar hacerla todos los domingos, y bueno, eso por una parte. Para los que seáis nuevos, pues nada, podéis ir... Hoy vamos a experimentar el tema del etherpad para ir pidiendo turnos. Joan, que esté dando, por ejemplo, la voz para ordenar las cosas, y así y hablaremos todos más o menos. También, como comentaron, que quizás muchas veces nos alargamos en los temas. Como hay unos 9 o 10 temas, vamos a intentar repartir los temas por un tiempo para que nos alarguen, más o menos unos 15 minutos como máximo. Al final de la audioconferencia existe un espacio vacío en el que todos los que queráis hacer preguntas os podéis quedar, la grabación deja de hacerse y comenzamos a hacer preguntas de cualquier tipo fuera del contexto de lo que es la reunión de hoy. Así que siempre me ofrezco como moderador, el que quiera ayudar que por favor lo diga. Joan en este caso, pues si va a ayudarnos con el tema de los turnos para poder hablar, ya es uno, y si alguien quiere encargarse de lo que es la moderación del chat, que por favor se encargue de, por ejemplo, si alguien no tiene micrófono, como es el tema de Cronos, lo que estoy viendo, o Juan, o porque lo tienen tachado. Ah, vale, Cronos, vale, ya lo tienes por ahí. Los que no tengan micro, si escriben en el chat y alguien quiere decir algo, que por favor, si alguien quiere moderar el chat para darle voz a esa gente y que nos podamos entender todos, pues mejor. Os he puesto ya en el chat y en la descripción del canal el etherpad para pedir palabra, ¿ok? Y solo os pido que, como hay el límite de 15, entréis, pongáis vuestro nombre en la lista y luego dejéis el etherpad libre de nuevo. Vale. Ok, empecemos por el primer punto. No sé cuánta gente de aquí, bueno, más o menos yo sí que veo unos cuantos, que estuvimos en la reunión nacional del sábado, día 27 de febrero, en Valencia. Podemos empezar por hacer preguntas o, si queréis, empezamos por hacer un resumen, como vosotros queráis. Y por favor, en esto sí que... DMP, perdona. Es el etherpad. Verás DMP si entras en el canal español. Perdón, si picas en el canal español, en la descripción del canal aparece un etherpad que pone etherpad para pedir palabra. No sé si lo ves. Pues la verdad que ese no. Ese es, ¿vale? Te lo acabo de pegar ahí. Perdona, Víctor, ¿cómo funciona eso? Pues para organizarnos un poquito, tú simplemente entras en ese enlace, es un procesador de textos online. Si quieres pedir la palabra, entras ahí, te apuntas detrás del que vaya, antes que tú y ya está. Así Joan podrá ir dando la palabra a la gente después de tocar cada tema. Más que nada porque no estemos hablando a la vez. Vale, pues el tema del encuentro nacional. ¿Queréis empezar por hacer las preguntas pertinentes o hacemos un resumen primero? Hacer un resumen a ver de todo lo que hablasteis y que tocasteis. Vale, por favor, los que hayan estado en la en el encuentro nacional, que si se me olvida algo, por favor me corrijan porque seguramente no me acuerde de todo. Vale, el encuentro fue, desde mi punto de vista, bastante... Tuvo bastante éxito, fuimos unas 65 personas en una primera tirada y después por la tarde, si no se hubieran ido, porque la gente se iba yendo a lo largo de la tarde para poder llegar a sus ciudades, pues si nos hubiéramos juntado con los que venían nuevos por la tarde hubieran sido unos 70. El encuentro se dio en Valencia, en una zona céntrica, nos reunimos todos en un punto, fueron todo abrazos, alguno vi por ahí que estaba llorando también de la emoción. Después de más o menos acudió, perdón, gente de Madrid, Mallorca, Logroño, Valencia, Barcelona, Alicante, Castellón. Por favor, ayudarme si se me olvida alguna provincia más, lo siento. No me acuerdo de más. Nos reunimos allí, fuimos a un local para comer. Nos tuvimos que dividir porque no todos quisieron pagar el tema del catering. Era una opción más que nada para poder pagar el alquiler, entre comillas, desde las 2 hasta las 7, 8 de la tarde, porque locales solo abren a partir de una hora. Entonces en ese precio se incluía la limpieza, el camarero, la comida, el alquiler del local. Y bueno, pues salió bastante bien porque poquito a poco nos dejaron ir abriendo las puertas antes para la gente para que fuera entrando. Estuvo bastante bien, fue muy participativa, tocamos temas como organización, cómo organizarnos de una forma mejor. Sí, Joan, las fotos, ahora contaré el problema, ¿vale? El tema de las fotos. Os pido por favor que alguien por favor se encargue de moderar el chat porque es que yo tengo que ir mirando y muchas veces no me doy cuenta si alguien ha dicho algo. Vixi, ¿te puedes hacer cargo del canal? Vale, de acuerdo. Gracias. Bueno, pues se habló el tema de organización, de lo que es Directo España, se habló un poco de cómo habíamos surgido, acudió gente que no pertenecía al movimiento, pertenecer me refiero, que estaba registrada en el foro, mucha gente nueva. Por lo tanto, había que explicar un poquito desde el principio las cosas. Se hizo mucho hincapié en el tema de la organización. La gente quería que todo esto estuviera mucho más organizado. Se hicieron varias sugerencias. Una de ellas está puesta en los temas de hoy. Un equipo de recursos humanos. Se habló también del tema de la creación de la asociación CICIT España. Se habló de las posibilidades que existían paralelamente a crear una asociación, en vez de una asociación o ONG, crear una fundación. Perdón, ahora que digo esto, también acudió gente de Colombia y gente de Argentina. Y bueno, al final fue un poco de temas que iban surgiendo conforme hablábamos, pero la gente fue muy participativa. Se habló de los temas de la autofinanciación por nosotros mismos, idea que hayamos tocado en alguna audioconferencia. Quizá Borco Sigan después pueda aumentar un poco la información de lo que él habló bastante de ese tema. Y bueno, después se hicieron fotos también, se hicieron vídeos y debido a unos problemas que hemos tenido... Sí, también, perdona, Evolution. También de los temas que... Y Rumanía, también Rumanía. También se habló del tema de los proyectos que estaban en marcha, como es el periódico, el proyecto de Solar Tracking, Hidroponía. La gente preguntó, se mostró muy colaborativa y además incluso dejaron sus tarjetas para poder participar. Os estaba comentando el tema de las fotos y vídeos para que supierais que debido a una serie de problemas que hemos tenido con el tema de fotos y vídeos, queríamos esperar un poquito quizás a contactar con la gente que acudió para ver si nos daban sus permisos para colgarlas, para que no hubiera ningún problema a la hora pues de que a alguien le moleste que su foto o su imagen salga en las fotos. Entonces vamos a ver si lo hacemos un poco ese tema y enseguida se colgarán. De hecho, Aida, unas cuantas. Vamos a ver si podemos aclarar ese tema. Hay vídeos y fotos. Que por favor... sí, Evolution. De momento no queremos colgarlas por el problema ese que te digo que hay. Después también os comentaremos por qué esos problemas, ¿vale? Bueno, el tema de la reunión acabó en unas cuatro horas y media, más o menos. Después salimos a hacer un poco de activismo. Fue la primera vez que de una forma más participativa se hizo un activismo, por lo menos en Valencia. Se simuló un poco lo que es el vídeo de Love Police. Para el que no lo conozcas, es un grupo de gente que con un megáfono se dedica a mandar mensajes delante de la gente para que los escuchen. Hay vídeos, hay fotos, así que se irán colgando para que los veáis. Tuvo un gran, digamos, reconocimiento por parte de la gente, ya que de 300 flyers que hicimos haciendo publicidad de quiénes somos. Gracias, Luca. Ahí tenéis el vídeo de The Love Police. Son. Exacto. Hicimos unos 300 flyers. Esos 300 flyers se repartieron en la primera. En el primer, digamos, golpe de activismo. Nos quedamos sin flyers para el segundo. Los repartimos con. Bueno, de hecho, sí, gracias a Ravana, que los hizo por el día anterior, pues hicimos unos pequeños, digamos, panfletos de información y los repartimos con la gente que iba pidiendo información. Y bueno, pues no sabemos si ha tenido mucho. El hecho es que ahora somos unos 600 y pico ya registrados y bueno, vamos camino a por buen camino. Pues sí, Ravana, más o menos. Si alguien quiere añadir, por favor, algo, porque yo no me... Quizás me olvide cosas. Sí, Luca, nos grabamos. Por eso te digo que hay vídeos y todo que demuestran ese activismo. E incluso hay escritos. Quizás Juan después nos pueda... Reblogution nos eche un cable con eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para ampliar información? ¿O alguien quiere añadir algo, por favor? No sé, Joan, si han apuntado algo en el Etherpad. No, ha pedido palabra CKI, no sé si es de este tema o es de algún otro. Ya de paso estaría bien cuando os apuntéis en el Etherpad que comentéis un poquito de qué va a ir el tema, pues para primero acabar alusiones si las hay y si ahí ya es un cambio de tema, pues ya dar la palabra. No, me apunté, ha sido un error. Ok, pues ya que no hay nadie, ¿alguien quiere preguntar del tema de la quedada del Encuentro Nacional? ¿Algún detalle o alguien quiere ampliarlo? Yo. Vamos, Ravana. Es que ya te digo, quizás se me pierdan muchas cosas, porque ya sabes que mi memoria a veces que falla. Básicamente quería preguntar a... Bueno, has comentado antes lo de los vídeos, que se estaba esperando un poco para hablar con toda la gente que salía en ellos y tal. Quería saber, bueno, saber quién se va a encargar de hacer el montaje y si hay problemas de tiempo o de lo que sea para eso, puedo ocuparme de eso sin ningún problema. Sería cuestión de subir el vídeo a algún tipo de RapidShare o algo así. Descargo y empiezo a hacer el montaje o me organizo con quien lo esté haciendo. Vamos, que puedo ayudar en ese sentido. Blogutian, ¿puedes comentar algo sobre eso? Que tú tenías el tema de los vídeos y todo eso. Tienes que dejarlo apretado con el botón para hablar. ¿Ahora? Ahora. Sí. Vale. Pues nada, lo del montaje, por mí encantado. Cuantos más hagamos montaje... Pues lo dicho. No sé, igual incluso podríamos hacer diversos montajes, cada uno así cogiendo un poco lo que más le llama la atención, subirlo independientemente y tener así como diferentes visiones. Perfecto. Más que nada, bueno, el asunto sería lo que decía Víctor de ver la gente que sale, que le parezca bien aparecer. Y nada, pues postear el enlace a un archivo de estos de Mega Upload o lo que sea con el archivo de vídeo en bruto, tal cual, sin montar, y de ahí ya quien esté interesado en hacer un montajito, pues que se lo baje y que haga un montaje con eso. Si os parece bien, vamos, no sé, si queréis hacerlo de una manera más organizada, en plan juntarnos un equipo y hacerlo hablando entre nosotros constantemente y tal, también se puede hacer así, pero vamos, lo que como gustes. A mí se me había ocurrido que igual, pues sí, eso que acabas de comentar es una muy buena opción, que salgan ideas. No sé, yo lo que veo es que hay que subirlo, porque hay, o sea, una cosa es hacerlo y luego la amplificación que tiene internet es, iba a decir el triple, pero mucho más seguramente. Entonces, aparte el otro día hubo vídeos del movimiento teicista aquí en Polonia y han hecho lo mismo en varias ciudades de Polonia y la verdad es que muy, muy interesante, además doblado todo al inglés, está bastante chulo. Ahora que... Perdona, Juan. Sí, solo quería decir que estábamos pendientes también, sobre todo, de salir más, para que hubiera más material para montar algo bueno, porque lo que hicimos estuvo muy bien, pero era la primera vez y necesitamos más práctica. Sí, no, eso también es opción. Yo, o sea, lo que hiciste lo vi muy bien, pero bueno, se notaba que era la primera vez, que había algunas cosas medio improvisadas. Si queréis que esperemos y para hacerlo bien y con un guión así más marcado, no sé, también estaría bien, es una idea. Vale, cogiendo un poquito el testigo, que por el, digamos, por todo el lío que puede acarrear todo esto, sobre todo la información, os comento también que en el encuentro se habló del tema de empezar a crear un poco desde la página web. Es algo importante, lo quería dejar para el final, pero bueno, como ya habéis tocado, el tema de cómo llegar a la información de la forma más rápida y correcta posible, porque hay mucha gente que cuando quiere participar en algo se lía. Pensamos en crear alguna especie de botón, entre comillas botón, una especie de link en la página principal de la wiki, que se llame como punto de información o qué es lo que quieres hacer, en la que, digamos, poco a poco te vaya enlazando los sitios donde tú quieres participar o lo que tú quieres ver. Ya sean provincias, ya sean proyectos. Ahora mismo vamos a empezar, después del 13 de marzo, que estamos bastante liados con los que estamos haciendo las conferencias, pues, después del 13 de marzo iremos, digamos, recapitulando todo para hacerlo. Entonces, por el tema de organizarnos, habíamos pensado una especie de coordinadores de proyectos, coordinadores de zona y, digamos, un poquito organizarnos de una forma más profesional. Yo, pues, mira, empecé yo, por ejemplo, para organizar un poco, y de hecho me veis que pongo, tengo Spain Coordinator, Sergi es el coordinador de Barcelona, Iván, Capiscuas, es el coordinador de software libre, y bueno, queremos empezar un poco a dar un toque más profesional a esto y crear una serie de ayudas a la gente para que sepan a quién dirigirse. No malinterpretemos el tema de coordinadores, que ya se habló en el encuentro, de jerarquización. Estamos hablando simplemente de gente que va a asumir una serie de responsabilidades y que va a tener que ayudar, siempre y cuando quiera. O sea, el coordinador va a tener responsabilidades y va a asumir su carga de trabajo, porque él es el que va a empezar a repartir la... digamos, a la gente, dónde tiene que ir. Se habló de crear un coordinador para recursos humanos, se habló de crear un coordinador para el tema de lingüística. Lingüística le iba a coger Bixi, ya que es la encargada de tema de traducciones. Ya hablando del tema de traducciones, se habló, mejor dicho, de crear una marca de calidad dentro de cada traducción. De eso Bixi quizás nos pueda ampliar un poco más la información, ya que cada vez que se hace una traducción muchas veces lleva a conflicto la información que se está emitiendo en un idioma y después la información que se transmite al haber hecho una mala transcripción o traducción. Entonces se habló de eso, de crear una especie de marca de calidad para que todos sepamos que cuando estamos viendo algo, eso ha pasado una serie de filtros. Y filtros no son censura, sino una serie de filtros de calidad para que, digamos, todos estemos tranquilos de que todo lo que vamos a ver sea correcto. Bixi, ¿puedes ampliar un poquito esto? Sí, efectivamente esta semana con Germán hemos estado hablando y anoche en la reunión lingüística internacional hemos estado hablando de las posibles soluciones sobre esto. Y Germán ha creado una cuenta .sub para los miembros del equipo oficial lingüística. Este link será solamente utilizable para la gente que están en el equipo y que están trabajando todos en el mismo sistema. De esta manera evitaremos que las cosas se publican antes de que están acabados. Es para proteger las cosas, para que no salgan a que se reparten antes de que están acabados. Entonces estamos en eso, ¿no? Buscando la manera de que el trabajo salga bien y que no se reparte antes de tiempo, básicamente. Sí, .sub es la herramienta que utilizamos para poner los subtítulos. Algunos que se han unido a nosotros esta semana ya están practicando con ellos y espero que a lo largo de esta semana podemos ya tenerles con trabajo para que vayan sacando más cosas. Estamos muy sobrecargados de trabajo en este momento y además de todas las cosas oficiales que tenemos, estamos recibiendo peticiones de gente que tienen cosas, proyectos personales que han hecho, como el vídeo este del chico en Estados Unidos, Awakening. Y bueno, no, en estos momentos no podemos llegar a hacer todo. Estamos concentrándonos en las cosas que son directamente Zeitgeist, pero poquito a poco esperamos poder llegar a todo. Si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre el tema, por favor, no se corten al hacerlo. Vixi, en principio cualquier persona interesada en traducir y transcribir se pueden poner en contacto contigo, ¿no? Sí, exacto. De hecho, no hace falta que habláis inglés necesariamente. Si tenéis un buen dominio del castellano y la gramática, esto también puede ser importante, porque cuando hacemos las revisiones en español, a veces es mucho prestar atención y a la gramática y la ortografía a la vez que el sentido. Entonces, si tenemos gente que están dispuestos a mirar la ortografía, esto nos ayudará mucho a los que están mirando el sentido también. Y se aligerará el trabajo, ¿no? Entonces, si tenéis un buen dominio de esto, pues es interesante, de verdad. No os cortáis por no hablar inglés. Todo es importante. Pues, perdón, Juanma. Sí, bueno, que Vix y yo pues me propongo también, me ofrezco para también hacer o participar un poco también en lo que es el tema de la ortografía y el sentido que se le puede dar a las frases en castellano. Estupendo. Lo que me gustaría es que todos los que estáis interesados y que no me habéis contactado ya para este tema en concreto, que me mandáis un privado o un email y así hago una lista. Hemos creado también una lista de emails a través de Google, tanto para nosotros en España como para el internacional. Poquito a poco, pues los que están en el internacional se añadirán a la lista esta, ¿no? Vixi, ¿podrías dejar tu email aquí en el chat, el arroba, sí, por supuesto, para que sí. La gente que quiera se ponga en contacto contigo? Como os he dicho, Vixi será la coordinadora del equipo de Link y convoca reuniones en TeamSpeak. Hace reuniones igual que las que estamos haciendo hoy, pero para el equipo de lingüística, y así se van organizando la gente. Ahí tenéis el email de Vixi para el que quiera apuntarse a ayudar. Gracias, Capicuas, por el link de Google Groups. Y Facius, si queréis ayudar en el tema del italiano, pues te aconsejaría que te pusieras en contacto con el coordinador del chapter de italiano. O si quieres, puedo intentar y averiguar quién es. Ay, Federico, perfecto. Como quieres, puedo intentar localizar a la persona que está haciendo las traducciones en italiano y te comento que los sábados... Ah, tú estás en contacto, perfecto, perfecto. Vixi, una pregunta. El tema de italiano, me gustaría también participar porque, bueno, he estado un año viviendo en Italia y también podría ser de utilidad. Fantástico. Federico, si tú quieres hablar con Juanma por este tema, porque yo realmente no estoy en contacto con los otros países más que con Portugal y un poquito con Rusia. Sí. Perdona, Federico es la persona encargada del Zeitgeist Italia, ¿vale? Yo me llamo Davide Vixi. Simplemente que estoy en contacto con ellos, pero yo no hablo inglés muy bien, entonces traducir me faltarían muchas cosas. Que lo decía por si en algún momento necesitáis algo del italiano, pues aquí estoy. Ya está. Ah, vale. Ok. Pero puedes pues echarle también una mano a Juanma, ¿no? Para el tema de contacto con Federico, entonces. Por supuesto. Estupendo, gracias. Vale, gracias. Una cosa, chicos, como veo que el tema de pedir turno en el Etherpath es un poco confuso y que estamos hablando de una forma más o menos educada, respetando los turnos. Joan, ¿qué tal si dejamos el Etherpath? Porque a lo mejor retrasa un poco todo. Por mí no hay problema. Si vemos que luego hay algún tema más que se lía o algún problema, pues exacto, sí, lo dejamos. Ok. Vale. Un apunte, Víctor. Sí. ¿Evolution? Sí. Ay, perdona. ¿Oye? Sí, te escucho. Ah, no, que quería saber si vamos a seguir un poco el orden que has puesto, como has hecho ya un poco, has tocado un poco el tema de el tema del departamento de recursos humanos y la organización. ¿Lo vamos a tratar después o lo comentamos ahora? Sí, no, lo tocaremos después. Más que nada era porque la gente se viera que tocamos ya temas de organización. Ah, ok. El tema del encuentro nacional, ¿tenéis alguna pregunta? Sé que es un resumen bastante corto de las 4 horas. Serchi está haciendo un artículo de resumen de lo que fue el encuentro. Así que si queréis preguntar algo más. Yo no quiero preguntar, pero me gustaría recalcar lo maravilloso que fue el sentir la unidad entre todos. Porque todavía tengo el buen sentimiento adentro de todo el apoyo que sentí que teníamos entre todos nosotros, ¿no? Fue realmente una cosa extremadamente positiva. El abrazo creo que final. Más gente puede venir en julio. Y lo que decía Evolution, el abrazo, ¿no? Creo que te he escuchado. ¿Puedes decir algo de eso? Sí, sí. El abrazo Zeitgeist. Sí, para el que no lo sepa, para el que no estuviera, fue un abrazo colectivo. Nos unimos todos a la vez y nos hicimos, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo fue porque... no lo vi desde fuera, lo vi ya desde dentro y bueno, creo que nos abrazamos todos a la vez, todos juntos, hicimos una especie de piña de 65 personas y la verdad es que fue muy emotivo. Luca, yo te puedo decir que sí que me asfixié. Yo sí que me asfixié. Es que le pusimos a Víctor y Capi en medio por todos los palos que habían recibido la semana anterior, pero fue también un momento muy muy positivo, de mucha carga de energía. Y Pintor dice que le rompí las costillas. Pintor no está hoy en la conferencia. No. Bueno, la próxima. ¿Tenéis alguna pregunta más del tema del encuentro? ¿Cuándo es el próximo? Mañana. Pues, sí, ojalá fuera mañana. Pues, Ravana, bueno, tú estuviste, más o menos lo hablamos, pero gracias por recordarlo porque sí que lo preguntaron. El siguiente encuentro vamos a tener que pensar un poco lógicamente y claro, si pensamos que este sábado va a ser el día Z, que mucha gente no vamos a encontrar también, y que el 10 de julio viene Jack Fresco, pues el próximo encuentro más que nacional va a ser de la península, porque creo que también iban a venir gente de Portugal, incluso iba a venir gente de fuera, de Europa, para verlo. Así que el 10 de julio supongo que nos veremos muchísimos más de esas 65 personas y esperamos ser más de 400 personas allí. Así que el abrazo, no sé cómo lo vamos a hacer, Vixi. Ya nos apañaremos. Tú ponme ahí arriba en algún sitio donde me ven y yo los dirigiré. Habemos un abrazo enorme. Y yo en el centro no me pondré seguro. Vale. También recalco una cosa que ya se dijo. Valencia ha sido el lugar de acogida de este encuentro por una serie de votaciones entre todos los del foro que quisieron acudir. Votaron entre tres ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia. En ese momento eran las más representativas del movimiento. Y el siguiente encuentro no se podrá realizar en Valencia porque ya ha sido, digamos, este primer encuentro aquí. Digamos, tendrá que saltarse una ronda. Es decir, el siguiente encuentro no puede ser en Valencia, pero al siguiente sí, ¿vale? Siempre será por votaciones, no es que tenga que ser, será siempre por votaciones. Exacto, como dice Joan, será un doodle y ya está. El siguiente, pues esperemos que sea pronto, pero vamos, ya os digo que siendo el 10 de julio el tema del encuentro para el World Tour, pues... Ah, por cierto, no está tocado el World Tour, si eso lo tocamos en al final de la reunión. Víctor, ¿se sabe, hay algún sitio donde ya adquirir entradas o todavía no estará a la venta? Las entradas las ponemos a la venta mañana o el martes por la mañana. Ok. Y pues eso, ya os iremos avisando, creo que podemos hacerlo con un correo masivo, que las entradas están a la venta. Y bueno, pues esperemos que tengamos suerte y lo más pronto posible podamos recaudar el dinero para poder traer a Jackie y a Roxanne. Recordar que esto no es una venta de entradas, simplemente estamos intentando recoger el dinero para pagar entre todos, digamos, traer a Jackie y a Roxanne. Hospedarlos vale un dinero, traerlos vale un dinero, vuelan en clase prioritaria por el tema de la edad de Jackie y de Roxanne, la comida. Ahora parece ser que intentaremos sufragar tan solo los gastos y si sobra algo, pues ya se lo llevará la ONG Future by Design, que es la ONG que lleva el proyecto Venus. Y bueno, si queréis este tema lo tocamos un poquito al final y os amplío un poquito todo. Los coordinadores, por último, se pondrán en un hilo para que todos sepáis a quién dirigirse. Y bueno, cuando creemos el punto de encuentro es en la página wiki, pues será mucho más vistoso. Recuerdo que Serchi, porque como veo bastante, a ver, veo gente en Barcelona, que Serchi y Borcosigan llevarán la coordinación de Barcelona. ¿Pasamos al siguiente punto o queréis hacer alguna pregunta? Víctor, para el tema de las fotos, entonces, ¿cómo quedamos? Yo había pensado hacer un doodle, por ejemplo, poniendo el nombre de, bueno, cada uno de los que haya asistido, poner el nombre de, si confirma de dar permiso para ver la foto o no, porque supongo que muchos tendremos ganas de ver las fotos o de colgarlas y... Los que no sabemos quiénes son, tendremos que pedirles que den algún identificación, la ropa que llevaban aquel día o algo así, porque si no, no nos acordaremos quiénes eran. Y otra cosilla, yo hice un, bueno, los vimos ayer en el jueves en el punto de información, el viernes en el punto de información, pequeños vídeos de, son 4 o 5 minutos de cuando Víctor hablaba al principio, la explicación que estuvo dando, digamos, cronológica desde que se creó el movimiento en España, ¿no? Y bueno, era para pedir permiso a Víctor porque creo que no salía nadie más. Salía Vixi también un poco, pero salíamos todos un poco de lejos. Pero digo por si podía colgar esos vídeos ya en el YouTube para que la gente los viera y son 3 vídeos, 2 o 3 vídeos cortitos. O me espero, como veáis. Ya sabes que por mí no, yo no tengo problema. Yo creo que ya me ha visto toda la gente y... Bueno, a mí me es indiferente. Yo tampoco tengo problema. Creo que ya nos han visto bastante, ¿no, Vixi? Veo que sí. No, más que nada, recalcarlo. Simplemente era por si alguien... va a ser complicado, va a ser muy complicado que todos den su visto bueno a esto, pero quizás sea la forma más correcta también. Pero la única manera de asegurar de saber cómo va es venir a las reuniones en persona. Así podéis sacar vuestras propias fotos. Joan, te he visto, creo que, clicar. Sí, decía que no. ¿Tú quieres decir que a alguien de los que vino a la reunión de Valencia le molestaría aparecer? No lo sé. No lo sé. Por eso preferimos a lo mejor preguntarlo para hacer las cosas bien. Solo eso. Una pregunta, ¿esto ha surgido a raíz de algo o es precaución más que nada? Bueno, ha surgido pues debido a una serie de desencuentros con una serie de personas que quizás han querido dar una información falsa de ciertas personas y han colocado fotos de gente que está aquí presente en la sala y bueno... Para no hacer ningún mal, pues quisimos pedir permisos a la gente y ya está. Yo te digo que a mí ya me tienen muy visto y me da igual que me digan cualquier cosa, o sea que simplemente eso. Entiendo. Sí, sobre esto quería comentar que cuando han pasado estas cosas y hemos mirado legislación para estar seguros del terreno que pisamos, el poner una foto de una persona que no ha dado explícitamente su permiso en un principio no es ilegal, pero en el momento en que esta persona pidiera la retirada de esa foto se tendría que hacer inmediatamente. Es decir, aunque se colgaran todas no llegaría a ser un tema ilegal, pero bueno, sí que es más moral o más correcto, pues ya directamente tener el permiso de todo el mundo. Vamos a ver si mañana creo un email masivo. Email masivo que no suene mal, no es un arma de destrucción masiva, pues si acaso sacan de contexto algo. No, es que suele sacar de contexto muchas cosas de las que puedo decir. Y os informo a todos de que queremos colgar las fotos, pero que por favor si nos dais permiso, ¿vale? Más que nada eso. Nos estamos desviando un poquito del tema de este punto, así que vamos a intentar reconducirlo, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta más del encuentro, pasamos al siguiente. Sí, la próxima vez preguntad. Exacto. Segundo punto, tema donaciones. No sé por qué motivo, o quizás sí, estoy bombardeado, no sé si algún otro moderador del foro, estoy bombardeado por gente que quiere dar donaciones al movimiento CX España. Y si alguien me está escuchando y ha querido hacer esa donación, quiero decir que se lo agradezco y seguramente toda CX España se lo agradecerá, pero que no se aceptan donaciones. No estamos pidiendo dinero de ningún tipo de gente ni de empresa, nada. Todo lo que hacemos lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Todo panfleto, todo cartel que se ha hecho se ha pagado directamente por los grupos que lo han querido hacer. Por lo tanto, no se aceptan donaciones en España. Solo quería decir eso por si acaso hay alguien en el canal o quizás alguien que lo escuche después grabado, porque como sabéis esto se graba y al día siguiente se cuelga para el que no lo ha podido escuchar, que no se aceptan donaciones en CX España. Solo eso. No sé si tienes alguna pregunta. Víctor, quiero decir que bueno, a nivel internacional también en consenso se decidió que no se podían aceptar donaciones por ningún chapter oficial, porque al no tener un proyecto claro de en conjunto del movimiento, que un país pueda pedir donaciones puede llegar a mucha confusión. Entonces, en ese sentido, la gente creo que se lo está haciendo como vender camisetas o merchandising, pero solo para financiarse los eventos. Y el tema de Proyecto Venus, ellos sí que aceptan donaciones. Entonces, si alguien, por ejemplo, quiere colaborar, pues podría ir a la página del Proyecto Venus. Sí, Loki, las donaciones pueden hacerse a Future by Design, bueno, desde la página de Venus Project, pero las donaciones no son en vacío. Siempre que hagas una donación, siempre te llevas algún tipo de material. Más que nada porque Jack pues prefirió hacerlo de esa forma. Pues por ejemplo, puedes comprar cualquier libro de suyo, cualquier tipo de póster. Siempre hay algo que puedes llevarte para que esa donación no sea en vacío. Siempre una donación detrás de un trabajo, ¿vale? A nadie a comprar nada, es decir, es totalmente voluntario, así que el que quiera puede hacerlo. También ya que estamos hablando del tema donaciones, vuelvo a recalcar que en España y de forma internacional no se acepta ningún tipo de donación, que quede claro, y que para el día 13 de marzo justamente tenemos a alguien de México y quizás no lo pueda aclarar. Raivano, si me puedes ayudar, se quería publicar el libro de Lo que el dinero no puede comprar de Jack en español, está hasta ahora en inglés, y bueno, no sé si Raivano puedes hablar y comentarlo. Bueno, yo concretamente no digamos que no, creo que no se me facilita mucho eso de traducciones, pero bueno, ahorita que estaban hablando acerca de las donaciones, bueno, a mí se me surgió la cuestión, bueno, la pregunta de que qué pasaría o cómo podríamos saber si alguien, como ya lo había mencionado, trata de sacar provecho de eso. Porque, por ejemplo, que alguien se pusiera a vender playeras o eso. Y todo ese dinero, entonces, a lo mejor nunca va a llegar a donde debe de llegar. Entonces, también creo que había de haber algún sistema o algo que pudiéramos hacer para evitar eso. A ver, por ahora, digamos, todo lo que se haga es que no está a nuestro alcance, o sea, el controlarlo, todo. Nosotros, por ejemplo, hemos comprado camisetas y la gente, por ejemplo, ya se cree que estamos haciendo... siempre solemos dejar las cosas claras cuando hacemos algo. Por ejemplo, nos hemos gastado 8 euros cada uno en comprarnos una camiseta porque quisimos para el día Safe Day llevar algún tipo de camiseta para que se nos reconociera a la hora de las personas que iban a organizarlo. También se extrapoló todo esto para que si quien quisiera comprarlas también tuviera la opción. Y bueno, tuvo bastante acogida y la gente pues se compró sus camisetas. Pero fíjate que se podría, como bien ha dicho Capiscuas, hacer merchandising para autofinanciarte el alquiler, por ejemplo, del local para el ZD y todo eso. Y aquí, por ejemplo, no nos ha hecho falta hacer merchandising. Nos hemos movido para que todo nos saliera gratis. Que alguien haga... uso de la marca Zeitgeist para hacer beneficios, ya lo hacen y no podemos hacer nada. Bueno, creo que sí podríamos hacer algo, pero con mucha inteligencia. No sé, creo que, bueno, al principio sí nos va a costar trabajo porque somos demasiadamente pocos, pero así sí se, yo considero que sí se puede hacer algo. Hay que razonar y buscar una solución porque yo creo que sí se puede hacer algo. Bueno, ya te digo que, por ejemplo, Peter comenta que cuando vendía los DVDs de forma por mayor, que le salía $2, después se encontraba con gente que los vendía 20. O sea, es que es algo incontrolable. Sí, sí, eso es lamentable. Bueno, obviamente sí va a haber eso, pero bueno, son palabras que duelen y realmente dan coraje, pero bueno. Nada se puede hacer en ese aspecto. Exacto, es bastante complicado. Es bastante complicado. ¿Preguntas sobre el tema de donaciones? Más que pregunta, yo quería recalcar lo que acabas de decir, ¿no? De que desde el movimiento Zeitgeist España no se está aceptando ningún tipo de donación. Con lo cual, si alguna persona contactara, no contigo, Víctor, sino que contactara con cualquier otra persona individualmente, ofreciéndole hacer una donación y pidiendo un número de cuenta, lo que fuera, que le dijera esto mismo que se le acaba de decir, porque en el caso de que aceptara ese dinero en alguna cuenta, estaría completamente fuera de la norma que no solo nacional de España, sino de que se ha aceptado a nivel internacional para todos los chapters. Yo más que nada lo quería decir porque es que he recibido varios y entre los varios me piden incluso mi número de cuenta personal y lo dejo aquí grabado para que además quede constancia de que lo estoy contando y que después no vaya a pasar nada, ¿vale? Se me ha pedido mi número de cuenta personal incluso para hacerme una donación. Han sido unas 6 personas las que me lo han dicho. Me resulta un poco extraño, pero bueno, para que lo sepáis, que no se aceptan, que no existe ningún tipo de cuenta de donativos, simplemente la de Venus Project. Si queréis hacer algún tipo de donación, llevándoos algún tipo de material, allí se puede hacer. Perdón, pero por interrumpir de una manera tan brusca, pero... Lo que yo sugiero es que sí se podría, bueno, en base a conforme este movimiento vaya creciendo, creo que la manera más correcta en la que nos podríamos desplazar sería organizando pequeños grupos o como comités, digamos regionalmente, digamos, podría ser por estado, y o que hubiera como un comité de cada estado. Entonces, de todos esos comités se formaría otro grupo que representaría, por ejemplo, a un país. Y después cada país tendría su comité que podría, digamos, juntarse en un grupo mundial. Alguna cosa se me ha entrecortado, pero vamos a ver, te comento alguna idea. Nosotros aquí en España, en la provincia de Valencia, cuando hemos tenido que hacer algún tipo de recogida de dinero, lo hemos hecho entre nosotros. Se ha contado el dinero que se recogía y se lo ha dado a la persona que se encarga de hacer algo. En este caso, por ejemplo, este viernes pasado recaudamos 5 euros entre cada uno de los allí asistentes a la reunión y lo hemos recaudado para hacer cartelería y flyers para publicitarnos un poco para el día 13. Nadie controla esto. Personalmente, lo controlamos entre todos. Es decir, todos hemos dado 5 euros, todos sabemos que había X dinero y que si sobra algo, después con su facturita, que veremos toda nuestra facturita de cuánto nos ha costado, pues lo dejaremos en un bote para el siguiente proyecto. Pero ya te digo, organizar todo esto y controlarlo de momento no es nuestra prioridad. Está ahora mismo fuera de tema. De todas maneras, esto que estabas comentando también podría entrar un poco dentro de lo que hay en el punto, en el último punto, en el 10, de crear un departamento de recursos humanos, pues bueno, sería extrapolarlo un poco a nivel internacional. Regional. Sí, ya está, ya está. Okay. ¿Algo más sobre donaciones? ¿Un apunte? Sí, Juanma. Te escuchamos con un poco de ruido. Bueno, he sido yo quien he hablado. Evolutiendo. Juanma está como con sonido de fondo. A ver, ahora. Una cosilla. Si os constituís en ONG o en fundación, el tema de que alguien saque vamos, con la palabra CEIGE o algo en material para sacar beneficio, no se puede entonces ir contra eso. Si ya estamos constituidos en fundación o en ONG. Juanma, ¿quieres decir algo? Juanma, se te escucha como ruido, no se te escucha nada más. Quizás el micro lo tengas desconectado. Bueno, mientras que juego. Sí, ahora sí que se te escucha. Vale. No, simplemente, bueno, a responder a lo que se acaba de decir, que sí que se podría ir contra él perfectamente. O sea, si somos una sociedad, una asociación, una fundación, ya tenemos un nombre propio, estamos registrados y por tanto sí que podemos ir contra una persona o contra cualquier grupo que se aproveche o se beneficie de un nombre que no es el suyo. Y bueno, y sobre el tema de donaciones, me gustaría saber si esa posibilidad ya es, digamos que está totalmente vetada o apartada. O sea, si una vez que crezcamos un poquito más, estemos un poco más organizados, no podremos llevar unas cuentas, ¿no? O hacer frente a posibles donaciones que la gente quiera hacernos. De momento, como te digo, las donaciones que se aceptan son solo para Divinus Project, para su página oficial. Lo único es que, como Borcosigan dijo en el encuentro nacional, el tema de la autofinanciación es un punto que en algún punto del camino tendremos que tocarlo, porque quizás para hacer algún tipo de cosas será necesario. Pero todo esto sería mucho más fácil con un tipo de asociación, perdón, con algún tipo de asociación o fundación en la que todas las cuentas sean totalmente visibles a la gente. Es decir, si entran 5 y salen 4, ¿para quién se han gastado esos 4 y qué facturas están donde se? O sea, lo que se quiere es una total transparencia de todo. Pero que vamos, que en estos momentos la prioridad no es esa. ¿Que se tiene que tocar? Sí, se tiene que tocar. Pero vamos poquito a poco y de momento el tema de la idea asociación se le comentó al capítulo internacional para ver qué opinaban y de momento no nos han dado ninguna respuesta. Creo que hemos sido el primer capítulo oficial, capítulo me refiero a país, que lo ha planteado, así que quizás se lo estén pensando. También cabría la posibilidad de hacerla. Y que nos digan, perdón, que nos digan que sí y que nos digan que no lleven nombre de Zeitgeist, pues si acaso hubiera algún tipo de problema. Eso también hay que comentarlo. Vale, muchas gracias. Evolución está pidiendo la palabra. Sí, yo quería comentar que si a la hora de hacer, por ejemplo, proyectos como el periódico, pues podemos constituirnos como asociación o fundación y se me oye. Sí, se te escucha, Juan. Y eso, pues utilizar la capacitación que nos daría el poder tener una asociación para poder financiar otros proyectos nosotros, porque claro, más pronto o más tarde, como habéis dicho, se tiene que tocar ese tema para darle un empujón a lo que son nuestros propios proyectos, que son los que moverán nuestra zona, ¿no? Eso sí. Lo único es que hay que ir pasito a paso y que hasta que no nos contesten desde el internacional para ver qué opciones tenemos, pues estamos esperando que tenemos un montón de cosas que hacer mientras tanto, pero vamos, que sí que es algo que puede dar un salto de calidad al movimiento, por supuesto, y que nos va a ayudar a que alguien pueda hacer un proyecto como el del periódico, por supuesto, y que ahora no tenemos que pagar todos de nuestro bolsillo, también, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Ya sabes que ponemos más pasta al final de la que querríamos. Somos unos capitalistas en el fondo. Bien, ¿algún tipo de pregunta sobre el tema de donaciones? Que yo creo que está bastante, bastante claro. Víctor, perdón, el tema de la asociación, dices que ¿quién envió el email al internacional? ¿Qué? ¿Me escuchas? Es que te escucho un poco lejos. ¿Se le envió entonces ya el email pidiendo el tema de la asociación? Creo que Innovador y sí lo hicieron ya. Ay, Innovador, yo estaba diciendo Ingenio. Yo pienso que Innovador estaba con el tema, porque es el que nos dio toda la charla aquella y todo esto de cómo iba el asunto de una ONG y tal. Sí, pero yo el texto ya lo había redactado, que lo único que faltaba era traducirlo. Sí, lo raro es que yo no vi ningún post o ningún email de Innovador diciendo que lo había enviado. Igual lo hizo, no sé. Pues mira, me pondré en contacto con él entonces, a ver qué me dice. Ok. Perdona, yo lo que te he cortado. Sí, yo tenía una duda. Si hay gente que quiere dar donaciones para hacer CDs o algo así. Yo quería, para responder así sencillamente, que si quieren dar donaciones para hacer un CD, a alguien que sea host podrían hacerlo ellos mismos, ¿no? O que trabajen con los grupos. Sí, un grupo cercano, claro. ¿Y si, por ejemplo, quisieran hacer una donación para que el periódico fuese físico? De momento yo creo que físico lo podrían hacer por comunidades. Es decir, en este caso, que en el que se habló en el Encuentro Nacional, Reblojution se hiciera cargo como coordinador del periódico y él, bueno, creo que también estaba Borco Sigan como maquetador. Bueno, no está muy definido, más o menos se habló. Y colgaran el periódico en algún post, en algún hilo de trabajo de grupos del periódico, pues todo el mundo sería capaz de descargarlo y digamos, hacerlo físico en cualquier punto, en el caso de que lo quiera hacer físico. Vale, entonces sí, tendría que ser una acción directa, ¿no? Del que quiera hacer la donación. Exacto, sí, sería casi directo hacia ti. Es decir, si tú lo quieres publicar de forma física, pues se publica de forma física. Lo único que es eso, que es un gasto también que quizás ahora mismo no podamos asumir. Reblog, no sé si quieres hablar porque te veo con la luz parpadeando, pero no sé si quieres decir algo. Sí, quería pedir palabra. Era eso, que estoy de acuerdo en que ahora mismo no podemos ni plantearnos ni imprimirlo, ni nada, ni tenemos recursos, ni tampoco hay tampoco un periódico consolidado con muchos artículos. Está bien, pero se podría hacer primero una versión PDF, distribuirla todo lo que podamos y claro, a medida que el movimiento vaya avanzando sí que se podrían plantear impresiones, porque claro, el proyectito ese de 1000 euros hablaba de chorradas y mucha gente lo leyó y seguro que donó por las chorradas, pero nosotros si lo hacemos bien yo creo que podemos conseguir gente, sobre todo, que es lo que más falta hace, ¿no? Pues sí, bueno, cada periódico hablará de lo que más o menos tengan que tratar, más o menos. Y eso, si recaudamos pasta por gente que quiera participar, pues estaría genial. ¿Alguna pregunta, perdón, sobre el tema este? Pasamos al siguiente punto. Novedades y actualizaciones de provincias. Para que los que seáis nuevos, hay un punto en el que en cada audioconferencia se tocan los avances de cada provincia para mantenernos actualizados a todos. Empezamos desde arriba y vamos hacia abajo y la gente va hablando. Como yo soy de Valencia, pues dejamos a Valencia para el final. Como está Joan, el primero Girona. ¿Qué tal si empiezas con el grupo de lo que es Girona, Barcelona y todo eso para ver qué es lo que tenéis? Sí, yo por mi parte, pues ya sabes que Girona no se hace nada. En el caso de Barcelona, pues yo estaré en el acto de la tarde, pues falta concretar cosas y hablar con Borco y Sergi sobre todo para ver exactamente qué se hará. Como trabajo esa noche anterior, no estaré. Por tanto, en todo caso, pues eso que Sergi... Que Sergi o Borco sigan, expliquen la parte esa. Ya digo, yo estaré por la tarde en el acto. Bueno, pues si os parece, hago un pequeño resumen y si me dejo algo, que Borco me ayude, o Javi. Bueno, lo del tenemos algún avance aparte del ZDI, ¿no? Pero acabo de resumir. ¿O había otro punto para el ZDI específico? Hace actualización directamente, vale, y el punto vale, del ZDI es para simplemente nombrar qué ZDI hay fijos ya. Vale. Pues el viernes estuvimos reunidos, el sábado hicimos la reunión semanal, ahí mensual, y básicamente este mes hemos estado preparando lo del ZDI, ¿no? Al final el evento de activismo callejero, digamos, lo haremos el viernes por la tarde. Y bueno, ya hemos preparado una serie de flyers que están colgados en el foro para difundir un poco el movimiento y invitar a la gente al evento, ¿no? Ya tenemos los carteles, los hemos repartido entre la gente y bueno, el evento de la tarde, el sábado por la tarde, el día 13 a partir de las 5, también lo hemos estado preparando, ¿no? Llevamos, teóricamente, los que vamos a participar, digamos, hablando, seríamos yo, Juan, Gorko y Javi también estaría en la mesa, digamos, ¿no? Y Vedat también se había preparado, Rocker Drake, se había preparado un pequeño discursito de un minuto que lo he enviado por mail a Juan, Javi y Borco para que lo veáis, que está bien, bien escrito, ¿no? Y bueno, yo estaba preparando el PowerPoint porque la idea era hacer un PowerPoint con soporte audiovisual, con los vídeos dentro, y ahora estoy terminando el guión el lunes, el martes por la mañana con Borco para acabar de enseñárselo todo a Borco, pero que está quedando bastante guapo. Está quedando bastante bien. Y bueno, aparte lo del Día de la Tierra, que queríamos participar en la fira, también hemos decidido finalmente no pedir plata, digamos, a la organización, porque teníamos que pagar, bueno, 30 euros y bueno, hemos gastado bastante con todo el tema este, el ZDI, y lo veíamos muy estático. Finalmente hemos creído que podemos dar acto de presencia en la fira, pero digamos, pues paseando, repartiendo papeles, estar en la parte del Parque de la Ciudadela, que se hace por allí, ¿no? Estar sentados allí, hacerlo como, digamos, la primera excursión del movimiento en Barcelona, ¿no? Y una noticia de última hora que tengo, que lo estaba escribiendo en un post ahora, pero lo avanzo ya, para después del ZD y todo eso, habíamos comentado con Borco y, bueno, la mayoría de los que vamos viniendo a las reuniones, de hacer, digamos, como un tour provincial, ¿no? Un tour de charlas, conferencias por la provincia de Barcelona para dar a conocer el movimiento, ¿no? Para no quedarnos estancados en un ZDI o en una fira, para ir, por ejemplo, cada 15 días, ir mediante el PowerPoint este que está quedando bastante bien, o una charla, o un debate, o lo que sea, pues ir contactando con asociaciones de vecinos, con casals, con locales alternativos, con puntos de jóvenes para ir explicando, difundiendo, ¿no? Entregar los flyers que tenemos, pues ir dando a conocernos aparte de toda por toda la provincia. Y bueno, chica el otro día del grupo de defensa animal, que era la coordinadora de Cataluña del grupo de defensa animal, y bueno, he contactado con ella y me acaba de enviar un mail diciéndome que por la zona de Cerdanyola del Vallès, poco más para atrás, hemos conseguido unos locales ya en grupos alternativos, que son bastante conocidos por esa zona, para empezar a hacer charlas, digamos. O sea que tenemos ya unos cuantos locales y todo para ir a explicar el movimiento, para hacer, digamos, como un ZDI, pero para no limitarnos solo a la zona de Barcelona. Y creo que nada más. Ok, Sergi, suena genial. Creo que hablamos algo de ir un día, creo que lo hablamos tú y yo, de ir un día no sé dónde, a una provincia que nos pidieron si podíamos decir algo. ¿Te suena a ti algo que fue? Es que no me acuerdo yo ahora, que nos pidieron de ir a algún sitio a hacer una especie de mini presentación. Me suena, pero ahora no lo tendrás que buscar porque no me acuerdo. Pero ya te digo que sobre todo es eso, ¿no? No, aparte de internet, aparte de hacer activismo, es irnos a las asociaciones estas que tienen ya, digamos, la mente abierta, ¿no? Ya tienen una idea de todo esto y son gente muy activa, sobre todo porque la chica está vino con un compañero también que están en grupos así alternativos, son gente muy activa y ya te digo, la llamé, la contacté con ella y mira, desde ayer a sábado, ayer estuvimos en la reunión, y ha colgado todos los carteles por la zona de Sabadell y o sea que al menos para abrirnos un poco a Barcelona, porque estábamos, digamos, un poco estancadillos en la capital, ¿no? Para dar a conocernos más afuera, las ciudades más grandes, Sabadell, Granollers, Badalona, Terrassa, todo eso. Y bueno, ir haciendo, por ejemplo, cada 15 días las charlas, y si vemos que tiene éxito, pues ir avanzando, y así podemos recaptar mucha más gente por todos lados. Bueno, de recaptar información, comprendamos sí. lo que quiere decir. Y dar a conocer la serie de problemas que hay, ¿no? Conjuntamente con la solución de la economía basada en recursos y todo eso, que en el PowerPoint está bien explicado, y cuando hagamos el evento, si no hay ningún error en el PowerPoint, que creo que no, ya lo colgaremos para que lo podáis verificar al gusto de cada provincia y poder utilizarlo también. Ok, Mallorca. Sí, dígame. Que creo que nos vas a contar muchas novedades. Pues sí, hemos multiplicado como los conejitos esta semana. Tenemos mucha gente nueva, dos de los cuales están aquí. Está Cufflink y está Loki. También hemos conocido a Marina y Miguel. Así que... Ah, y Eugenia, que Eugenia se puso en contacto para ofrecernos un local que fuimos a ver, que en realidad será ideal para hacer reuniones nuestros, pero será un poco pequeño tal vez para hacer proyecciones de películas. Es en un edificio que tiene varias oficinas, está encima de un restaurante, y pues están ofreciendo la sala esta, digamos, la habitación, la oficina, lo que quieres llamarlo, a gente. Por ejemplo, tienen una profesora de yoga que va ahí y no cobran en principio, entonces sería un local gratuito. Lo que no tiene muebles, entonces tendríamos que hacer algo como llevar sillas plegables, que luego lo podemos sacar en medio para que quien venga después lo tiene limpio para trabajar y tal. Y es bastante céntrico. Es un sitio, yo creo que bastante cómodo para todos para llevar, ¿no? Para llegar. Y luego, pues hemos estado, como ya somos 9 personas, hemos estado mirando la posibilidad de hacer lo que el otro, o sea, dejando al lado esta oficina, que el edificio se llama, por cierto, Mandala House. Mandala es, no sé lo que sería la palabra en castellano, pero es uno de estos tipo de diseños místicos un poco, ¿no? Pues hay un bar que es de un amigo de Hernán, que tiene posibilidades, tiene 2 televisiones donde podíamos poner la proyección, y la única posibilidad, la única... negativa que podríamos tener es que hay un partido de fútbol importante el sábado, lo cual nos impediría hacerlo ahí, porque evidentemente el señor quiere poner fútbol antes de hablar de Zeitgeist. Y luego, pues la última opción que tuvimos era en un centro cultural que es en la costa, en un pueblo que se llama Andratx, que es un sitio que está muy acostumbrado a tener cosas culturales, teatro, música clásica de todo tipo, y pues yo llamé para ponerme en contacto con esta gente, pero ellos normalmente necesitan por lo menos un mes de antelación para poder publicitar las actividades, los eventos bien. Tienen una página web muy bonito y que tienen un blog con todos los eventos apuntados. Y estuvimos esperando. Cuando le dije a la señora que era para hacer el día oficial, el día mundial de Zeitgeist, ella ya conocía la película. De hecho, lo han puesto en un ciclo que hicieron el año pasado y le interesó mucho. Lo que no ha podido convencer a su personal para que trabaja en lo que iba a ser su día libre, lo cual entendemos, añadido al hecho de que es solamente una semana ya que faltan para el tema. Pero nos ha ofrecido otra fecha en abril, estaríamos dentro de un ciclo de documentales, sería el 8, día más interesante, y que pues con las fechas de festivas y todo esto, ella sabe de experiencia que habrá mucha gente que vendrá, y puede ser una fecha mucho más adecuada para hacer una proyección. No sería Z-Day, pero podemos tener un resultado más interesante. Además, ha sugerido un horario adecuado para que después podamos tener un tiempo para preguntas y respuestas, y la veo muy, muy interesada y muy cooperativa con el tema. Además de darme un par de contactos más de gente que pueden estar, asociaciones y cosas de estas, que pueden estar interesadas en el tema. Así que mañana vamos a vernos en Palma otra vez, a ver si hacemos algo en el bar este o si vamos simplemente a esperar para hacerlo muy, muy bien el día 8 de abril. Estamos un poco en el aire todavía. Yo personalmente, yo no sé cómo se enteran nosotros del grupo porque no hemos podido hablar todavía, pero antes de hacer, hablando claro, antes de hacer una chapuza, prefiero esperar y hacerlo dentro de un mes y hacerlo bien, antes de hacer una chapucita, solo por hacer algo en el día, etc. Pero ya lo veremos, ya hablaremos. Cufflink y Loki, si queréis decir algo, ya que sois nuevo al grupito, si queréis poner vuestro canal de arena a la reunión de esta noche, por favor, hazlo, ¿eh? Yo suelo decir hola a todo el mundo, ¿se me oye? Sí, sí te oye. Bien, buenas. Buenas, pues decir hola y nada, que vamos a juntar un buen equipo lingüístico aquí para hacer las traducciones, que somos, bueno, yo soy inglés, pero hablo español bastante bien, como se oye. Y nada, que nos vamos a poner viento en popa aquí trabajando para que todo el mundo pueda disfrutar de los vídeos y entenderlos. ¿Tú eres inglés? Sí, sí. Pues hablas a la perfección. Llevo aquí toda la vida. Por eso será. No se le nota tan gris como yo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que verme. Bien, ¿alguien de Mallorca que quiera decir algo más? Ok, bueno, Vixi, yo me alegro por ti. Ya era hora que por allí se moviera un poquito el tema y así la motivación siempre, siempre sube. Vaya. Además tuvimos muy buen feeling el otro día cuando nos reunimos, la verdad que sí. Me alegro, por fin, por fin. Sí. Vale, Axtar, peregrino de Madrid a Valencia, ¿qué, tienes alguna novedad por allí? Pues no, por aquí por Madrid no tengo ninguna novedad. He preguntado a Innovador, que me ha dicho que ahora en 5 minutos se iba a sumar a la conferencia. Y parece que seguimos con problemas con la gente de Madrid. No hay mucha actividad, la gente es un poco intermitente, gente que dijo que se iba a sumar bastante en serio no ha aparecido. Y bueno, pues seguimos intentando hacer grupo todavía. Fuerza, fuerza que hace falta. CKI, ya que tienes micro por fin, creo que la primera audioconferencia que te vamos a escuchar. No la primera vez que te escuchamos, porque entre semanas sí que estás. ¿Qué nos comentas por allí? Voy a comentar lo que me comentó una gran persona de Zaragoza. Me comentó hace mucho tiempo que había muchos inventores que traían inventos a Zaragoza. Si funcionaba en Zaragoza, funcionaba en toda España. Pues lo mismo digo con el movimiento. Qué bueno, qué muy bueno. De hecho, nos van a traer unos casinos aquí, ¿vale? Porque de hecho dicen que es el único punto de España que pueden funcionar. Vámonos todos a Zaragoza. La próxima reunión nacional ahí. Por provincias, Evolution. Bueno, como no está Graham, que sería el coordinador, el día Z, vamos, él me comentó a mí que iba a hacer, iba a proyectar en la sala Ring el documental Hacia Dónde Vamos, y vamos, en principio no sé más, no podría añadir nada más. Ok, supongo que será el tema de la presentación, ¿no? Del Where Are We Going. Sí, creo que sí. Ok. Fasius. Bueno, yo todavía no he movido nada, pero bueno, puedo deciros que... ¿Me estáis oyendo? Sí, perfectamente. Ah, vale, porque tengo el letterpad de por encima y no sabía si estaba puesto el TeamSpeak. Bueno, yo tengo un local aquí en San Pedro donde no se pueden hacer proyecciones, son 50 metros, pero sí lo puedo usar como almacén para guardar flyers, cartelería y todo. Y luego he pensado, mientras os escuchaba, que voy a hablar con el no sé qué cargo tiene en el ayuntamiento de Estepona, aquí al lado. Gusta mucho el cine. Y si no ha visto Zeitgeist Addendum, seguro que le va a quedar encantado y lo vamos a proyectar seguro al Palacio de Congresos de Estepona. Y, pero eso ya os avisaré. Todavía eso está todo en el aire y a ver si lo consigo. Noches de cultura, todas las semanas se proyectan películas, incluso en versión original, subtituladas. Y el tío, bueno, es director de cine y le encanta el tema. Así que a ver si puedo conseguir yo algo. Y luego, por favor, darme ideas de lo que puedo hacer. Ya está. Por supuesto. Además de las que hayas ido cogiendo, seguro que con todo lo que vayamos comentando sacas, vamos, ideas para aburrirte. Seguro, seguro. Yolo, Logroño. Se me oye, ¿verdad? Ahora. Perfecto, Yolo. Iba a comentar. He conseguido la sala de videoconferencia de la universidad. No hay problemas. El único problema es que me han dicho que podría ser que necesitase a un profesor que nos tutorara. Porque es la primera vez que un alumno pide una de las salas de videoconferencia. No sé exactamente por qué ha pasado eso. Igual es que la gente no lo conoce. Y eso, me han dicho que no hay problema de tener la sala para el día del World Tour. Que podría tener... Estamos hablando del ZDI. Es el ZDI. Perdón. Ah, no, bueno, sí, perdona. Estamos en actualizaciones, perdona. Perdona, yo lo sabía yo a mí. No. y eso, tendría la sala para ese día. Si quieres que hable también del World Tour, sí, como es de todo provincias. Perdona que tengo la voz un poco mal. Si quieres el World Tour, al principio lo dejamos al final, que es seguro que nos amplía toda la reunión y nos ampliamos, más que nada para no retrasar todos los que hay ahí. Vale. Solo comentar eso, que he conseguido la sala y no me ponen problemas. Lo único que conseguir a un profesor si lo ven necesario. Pero ya tengo un profesor medio que precisamente nos puso él un vídeo muy parecido a estos conceptos y creo que le va a gustar la idea. El tema de la... De lo único que me queda es mirarte cómo podemos retransmitirlo desde allí, ¿vale? A ver esta semana sí. te lo miro. Sí, si quieres lo hablamos al final y te lo comento, sí. ¿Vale? Muy bien. Y lo del ZDI, pues lo único he intentado hacer una quedada para tomar un café. A ver si consigo que venga alguien más que haya visto el foro y se anime a hablar. Seguro que sí, ya verás. El problema es que te vas a creer que van a ir dos o tres y te van a ir un montón de gente y no vas a saber dónde meterlos. Eso espero. Nos vamos a otro sitio, a la Laurel. De momento se ha apuntado una persona, según veo en el mapa. ¿Allá hay uno más? ¿O era yo? A lo mejor es él. No sé, pone attending 1. Bien. Una cosilla, ahora que habéis hablado de eso. Han quitado el evento de... El de Ulot. El que había contactado yo con esa persona y todo, lo han quitado, no sé por qué. Últimamente han habido unos pequeños problemas con la web de CTI 2010. No sé si es debido a los problemas o porque lo ha anulado directamente. De todas formas, si lo ha anulado, seguro que las 30 personas que vienen allí se redirigen a Barcelona. Seguro. Sí, seguro. No, pero era muy raro porque el tío lo tenía bien preparado. Pero bueno, no sé, ya veremos. Quizás, como comentamos en el Encuentro Nacional, muchas veces las responsabilidades pesan mucho a las personas. Y bueno, yo espero, supongo que habrá sido algún tipo de error en la página o si simplemente se lo ha anulado, pues esperemos que lo haya comunicado a la gente para que puedan ir a Barcelona. Otra cosa, hay un puntito de estos en el mapa que pone Cartagena, pero viendo la información me doy cuenta que creo que es Cartagena en Colombia, entonces le voy a enviar un email a Peter diciéndole que o mueva el puntito o lo quite. Voy a confirmar que ya esté el mismo email allí en Colombia. Gracias, Capiscuas. Vamos para la lista. Juanma de Alicante, no sé si quieres comentar algo de la zona después de Evolution. No, nada más, lo mismo que Evolution. El ZDI, el 13 y nada más. Ok, gracias. Quiterbio, eres nuevo. Quizás quieres comentarnos algo de tu zona. Si no tienes micrófono, puedes hablar perfectamente por el chat. Bueno, parece que Derbio no está ahora mismo. Luca, ya que Loki es de Mallorca y Pixie ya ha hecho un gran resumen. De todas formas, Loki, ¿quieres comentar algo sobre el tema, por si acaso quieres ampliar? No. ¿Qué me queda por ahí? Bueno, queda Valencia. ¿Alguien que quiera hablar de Valencia? Venga, ¿quién se anima? ¿O empiezo yo? Te toca, Víctor. Creo que te toca otra vez. Ok, bueno, en Valencia es el día, como todos sabéis, el día 13 de marzo, local Radio City, en el centro de Valencia, centro histórico, horario a las 6. Estamos preparando una presentación, una especie de conferencia para Fasius, para que vaya recogiendo ideas. Bueno, Fasius, yo creo que ibas a asistir al final a Valencia. Sí, creo que al final vamos a ir. De hecho, quería preguntarte si hay algún mapa colgado en el foro o algo para llegar rápidamente, que me lo llevo ya conmigo. Ok, te preparamos uno enseguida en un Google Maps y mañana mismo está colgado para llegar de forma rápida y sencilla. Perfecto, muchas gracias. Estamos preparando una presentación. En la presentación habrán vídeos, habrá... de momento está en un diseño, el tema de gags, el tema de un poquito de actuación con el público. Queremos organizarlo lo mejor posible y a lo mejor por organizarlo también no sobrepasemos en algún punto, pero bueno, principal es la presentación, principal es que se interactúe mucho con la gente que está en el público para que no estén y lo voy a decir entre comillas, en esa tensión tan solo me refiero con sino que a la atención que puedan estar prestando en ese momento. No vamos a hacer como la fuera de los Baus, que supongo que alguno conoceréis, que es un grupo teatral que siempre tiene al público en tensión y esa tensión sí que es real. Pero vamos, más que nada para que interactúen. Queremos hacer el día anterior activismo, como es el tema de The Love Police, ese megáfono para atraer a la gente. Y ahora es cuando os voy a lanzar esta sorpresita que os he comentado al principio de la reunión. Es un usuario del foro que me la ha mandado para dar ideas, para publicitar el Z-Day. Este chico vive cerca de la costa, como pueden ser... Valencia, pueden ser otros, Mallorca también. Si los de Barcelona tienen tiempo también para ir a la costa, os voy a pasar la idea. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho, lo que pasa es que a lo mejor necesitaríamos que se fuera practicando, ¿eh? Darme 30 segundos y os pego el link. Ahí lo tenéis, para todo el que tenga costa y el que no, pues que lo haga en la tierra del campo. Ah, es preciosa la idea, sí. Muy Yo pensé buen. Que era Canarias que hacía esto. Exacto. Muy bonito, muy bonito. Para los que os atreváis, es una idea muy, muy chula y sobre todo gratuita y de gran repercusión. Ok, bueno, eso, el viernes será una especie de activismo para llamar la atención, el viernes tarde, el sábado por la mañana, si no recuerdo, también se iba a hacer algo, sino que me corrija Reblojution, que es el que se está encargando un poquito aquí en Valencia del activismo. Bueno, un poquito, bastante, creo que todo. Y nada, estamos haciendo unos flyers, los flyers los tenemos gracias a André. Nos falta llevarlos a la copistería, ya... un encargado de llevar y preguntar por el presupuesto ya no lo ha hecho. Vamos a sacar 500 flyers a 32 euros, creo que eran. Y... ¿Víctor? Sí, André. ¿Al final los flyers van a ser los que te pasé yo o había que modificar algo más? Es que como estoy un poco desconectado. André, van a ser el flyer, el marrón. Lo único que le tenemos que añadir es la dirección del local para que la gente sepa acudir. Perfecto. El flyer lo colgaremos en el momento que esté acabado, porque no lo he colgado el JPG que tenía, porque como faltaba colgar la dirección, pues ahora cuando André lo modifique lo subiremos. Sí, además subo el modificable. Lo siento, estoy todavía trabajando con Photoshop, así que no se va a poder abrir con... Bueno, sí, sí que se puede abrir con GIMP, creo. Sí, se puede. Lo único que a lo mejor XCF no lo tienes. Por cierto, Víctor, aquello que te comenté del póster de los suecos, no me acuerdo quién era que te había pasado, no lo encuentro. Entonces, si dices que tienes el material para poner el póster, igual habría que hacer uno desde cero o no sé. Ok, eran los de Canadá. Ah, vale, déjame que busque 10 minutos en el chat. Sí, además, creo que me pusiste Canadá, o sea que a lo mejor haciendo un filtro de Canadá sí que puede salir. Pues eso es lo que tenemos de momento en Valencia. Flyers, hemos conseguido una especie, y espero que le sirva de idea a alguno. Hay que ser muy pesado, ¿vale? Para lo que os voy a decir. Me fui pasando por un montón de restaurantes, kioscos, para recoger estas especies de estructuras que sustentan la publicidad de los polos, los helados, los menús, y bueno, al final conseguí que un restaurante me cediera una de las estructuras de metal para poder colgar ahí un póster de anuncio del ZDI para hacer publicidad pues en el local, para que la gente cuando pase vea un pedazo de póster grande del evento que se va a realizar esa tarde. Así que os animo a que seáis muy pesados y bueno, y que intentéis que os cedan eso. Son muy fáciles de colocar, y de hecho incluso tienen una especie de tornillería. Supongo que no serán todos iguales, pero bueno, el que me han cedido a mí es metálico, con una especie de tornillería para sujetar el cartel. Así que os animo a que os peguen si sois muy pesados. Pero es una buena idea, ¿eh? Es una muy buena idea conseguirlo para poder publicitaros. Si alguien quiere añadir algo de Valencia. ¿Cuánto va a durar al final? El evento será más o menos 1:20, 1:30, desde las 6. Se dejará un espacio final para preguntas. ¿Que solo no se dieron en el local esas horas o es lo que se intenta que dure? ¿Perdón? ¿Que si solo no se dieron en el local esas horas o es que dura ese tiempo o el evento que tenemos pensado, digo? No, o sea, es el tiempo que queremos darle para no cansar a la gente, porque quizás haya mucha gente que tampoco le guste escuchar hasta el final. Así que, más que nada, para hacerlo lo más sencillo posible para la gente, claro, que no esté muy interesada. Y luego del evento habrá, bueno, se dejará, ¿no?, tiempo libre a conversar de lo que venga, ¿no? Sí, detrás de la conferencia, de la conferencia, no, lo digo mal, de la presentación. Se dejará tiempo para que la gente pregunte todo lo que quiera y seguro que gran parte de la información buena saldrá de ahí. Sí. Yo por mi parte de Valencia no tengo nada más que decir. Si alguien quiere decir algo más. ¡Qué ánimo! Come on. Ok, si me dejo a alguien por hablar, por favor, como veo que hay gente que se va añadiendo ahora, por favor que lo diga, si alguien quiere decir algo. Bien, siguiente punto, organización y espacio de trabajo. Es un poco lo que os he comentado. En el Encuentro Nacional se propuso hacer una... de una forma más profesional las cosas para que la gente que quisiera trabajar no se perdiera en el camino. Hay mucha gente válida que entra a la web y muchas veces, pues, o por estar poco acostumbrado a navegar por un foro, no encuentra las cosas, o porque quizás la falta de ser habitual en el foro pues le produzca el problema de no encontrar las cosas. Entonces, pues, se abre el tema de los coordinadores para digamos, llevar a esa gente a los puntos que quieren llegar. Si quieren crear, pues, quizás aquí vayamos a tocar varios temas de los que están propuestos. Se quieren crear coordinadores como de recursos humanos, se quieren crear coordinadores por zona para que, digamos, la gente pueda llegar al sitio correcto. Y sobre todo que, por favor, lo que se comentó en el encuentro nacional, que no se confunda la coordinación con la jerarquía, ¿vale? Quizás hay mucha gente, y seguro que sale algún tipo de conflicto con el tema de los coordinadores, pero vamos, ya os digo que el que es coordinador, y lo dije en el encuentro nacional, asume una gran responsabilidad y un gran trabajo, muchísimo trabajo. Así que el que vaya a coordinar, os aseguro que no está poniéndose el papel o el papelito en su frente de coordinador para representar algo, para ningún tipo de beneficio personal, sino porque realmente quiere ayudar de una forma mucho más grande en el movimiento. En la página principal Wiki se quiere hacer una especie de link que ayude a la gente a llegar donde quiere. De momento no se ha hecho, pero sí que se ha hablado, así que, como os he dicho antes, a partir del día 13 pues intentaremos ponernos en marcha en ese trabajo. Y nada, entre uno de los grupos más importantes que se va a crear es el grupo de comunicación. La coordinadora va a ser Naya, es una chica que está en el foro, trabaja y se dedica a eso. La comunicación, y con ello me refiero, es a la publicidad. Va a haber una persona que se va a encargar del tema de la publicidad. La publicidad va a ser bastante importante, como sabéis, en el movimiento. Así que qué mejor que tener a un profesional de la publicidad dentro del movimiento y que coordine esa labor. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede ayudar? Claro, cualquier persona, ya lo dijimos, que quiera hacer cualquier cosa, que por favor no tiene ni que preguntar. Sí que siempre hemos dicho que en el caso de ir en nombre del movimiento Zeitgeist a un sitio, sería diferente. Otra cosa es ayudar dentro, pero vamos, cualquier persona puede hacer algo. Simplemente habrá que ver cuándo se crean esos grupos. Por ejemplo, el grupo del periódico, que si no recuerdo mal lo creó Reblojution, pues ya que lo creó él, pues se le ha pedido, pues, que, entre comillas, que no suene mal, que asuma la responsabilidad como coordinador de ese grupo. En el encuentro, pues Borkosigan, que también trabaja maquetando, pues se ofreció también para ayudar. Así que, como son profesionales de este tipo de cosas, pues han asumido esa responsabilidad. Vamos a ver cómo se van creando el tema de grupos y de grupos tanto de ciudades o de proyectos para ver qué tipo de coordinación se le da. Pero vamos, que lo importante aquí en este mensaje, lo que se lanza es que vamos a intentar profesionalizarnos lo máximo posible para hacer del movimiento CX en España algo con calidad. Víctor, si me permites una cosa. Por supuesto. A ver, que no había fijado yo que el punto 4 era también del tema este, y a lo mejor quería un poco ya tratar un poco el tema que hablé con Naya del tema del departamento de recursos, del tema de que está, como está en relación un poco a lo que estás hablando de organizarse un poco más profesionalmente. Hablé con ella y ella estaba muy muy interesada e ilusionada en tema de crear ese departamento de recursos, que un poco a lo mejor libere a la gente un poco de ir encauzando a la gente, a lo mejor cuando a un coordinador ya le llegan personas, son un poco más afines a lo que es el proyecto. Yo por mi parte, y eso luego a lo mejor me gustaría un poco hablarlo con Capis, estuve viendo que hay software libre para gestión de proyectos. Entonces igual podríamos utilizar algún tipo de herramienta que a lo mejor facilitara el ir documentando. Primero, tener una pantalla de presentación muy descriptiva para que la gente cuando entre lo vea y vea que hay una, vamos, que es fácil añadirse y que hay una cosa muy descriptiva. Creo que hay software que te permite ya automáticamente generar estas pantallas así de entrada. Y aparte de eso, que permite muy bien las memorias, el ver las actividades, lo que se va haciendo día a día, el incluso He estado mirando un poco, incluso, claro, que distintos proyectos se comuniquen entre ellos. Igual sería interesante el ver si alguna herramienta nos permite a lo mejor coordinarnos de forma más efectiva. ¿Cómo veis vosotros esto? Sí, a mí me parece genial el tema de la herramienta esta de gestión de proyecto, en inglés PMS, ¿no? En el equipo de programadores a nivel internacional, que nos reunimos cada sábado, se está hablando mucho del tema este de consensuar una herramienta de software libre, de PMS, para todo el tema de proyectos, tanto a nivel nacionales como internacionales. Entonces, estaría bien, ya te digo, que hubiera una centralizada para todo el movimiento, para que incluso nos pudieran ayudar desde otras partes de otros países, por ejemplo, en proyectos como el de Bixi, que es de traducciones, etcétera. Si quieres, te invito a que te pases una de estas reuniones, y así creo que ellos tienen algo ya bastante montado de PMS, para que también cojan input de... Ay, se me está chafando. De que cojan input de otros proyectos, como sea la página web, el TeamSpeak, etcétera. Pero, en fin, tengo que también recabar más información para decírtelo, pero me parece una muy buena idea. Sí, yo estaría dispuesto, vamos, si no hay nada que se esté encargando de eso, yo estaría dispuesto, como ya sabes que soy informático, a ver este punto y vamos, ver lo que está hecho a nivel internacional, y si hay alguna herramienta que esté montando, como bien dices, el ver si se puede adaptar a lo nuestro, e incluso un poco enlazarlo. Esta semana nadie se está... ¿Sí? ¿Perdona? Bueno, quería eso, continúo. Sí, que vamos, que Naya no está esta semana porque está de viaje, cuando ella esté presente. Si ella quiere, vamos, la idea del tema de hacer un departamento de recursos, si le sigue gustando, sumar a lo mejor este software, y en un tiempo poder tener un departamento de recursos con esta herramienta, podría ser el trabajar de una forma muy, muy potente. Y aparte, si no entiendo mal, también estaríamos hablando de una especie de formulario de entrada, ¿no? De bienvenida a la gente que entra en la página web, para de alguna manera den un poco feedback de si quieren ayudar y en qué puntos les gustaría ayudar. Sí, eso a lo mejor en el... Ya te digo, me gustaría hablarlo con ella, porque eso a lo mejor en el caso de que al final se desechara esto de tener a lo mejor a personas físicas encargadas de esto, pues sí que sería una opción bastante buena el tema del formulario. Pero mi punto de vista es que si realmente hay alguien personalmente se encargara de eso, yo creo que podría facilitar mucho la entrada de gente a los grupos ya creados, y que a lo mejor los coordinadores, si ya tienen bastante faena, por decirlo así, de ir coordinando el grupo, que no perdieran tantísimo tiempo a lo mejor en hacer criba de gente que a lo mejor quiere ayudar y a lo mejor no está cualificada, o en un proyecto concreto a lo mejor puede ayudar mejor en otro, o a lo mejor, vamos, un poco, digamos, el orientar ese flujo de gente que puede venir. A lo mejor un formulario, no sé yo hasta qué punto se puede perfeccionar eso, pero vamos, es mi opinión. Adelante. No, bueno, se pueden hacer las cosas a la vez. O sea, si se hace un formulario, alguna especie de programa o de guía, ¿no? Para ir guiando a la gente que llega y quiere hacer algo y no sabe muy bien por dónde encaminarse, el formulario te podría ir dirigiendo hacia donde te interesa, y además podría darte también correos de coordinadores que se encarguen, pues de la gente que no está acostumbrada a acceder desde ese tipo de formularios, por ejemplo, pues para contacto. O sea, podrían ser las dos cosas al mismo tiempo, incluso. Eso sería estupendo. Exacto, sí, una especie de formulario interactivo que, depende de lo que hayas marcado, te oriente y te ponga información que te puede interesar. Sí, incluso yo estaba pensando que también podría ayudar el marcar un día. Bueno, además, para la gente que está aquí y no lo sabe, muchas veces estamos en TeamSpeak durante la tarde, tarde-noche, hay mucha gente en TeamSpeak. Con esto quería decir que incluso se podía marcar un día en el TeamSpeak, en el calendario de CIGIT España, que, para que no sepa, en la página web tenéis un calendario en el que se anuncian los eventos. Podríamos marcar un día en el que sea un punto de información para la gente, es decir, este día pues estarán los coordinadores en el TeamSpeak para el punto de información. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? No ha sido otra cosa. ¿Puedo interrumpir un momento ahí, Víctor? Creo, si no he entendido mal, que mucha gente está empezando a usar el TeamSpeak y tienen un poco de preocupación de que lo vamos a colapsar porque llegaremos al límite de lo que puede soportar el sistema. Entonces, no sé si habrá no que os preocupéis. Pedir... Ah, Vixi. Sí, o sea, no os preocupéis, que yo creo que los administradores del TeamSpeak estarían encantados de que se colapsara. Y si se llegara a colapsar, seguramente pedirán un servidor más grande y no pasaría nada. Bueno, lo comento por si hay que preguntar primero o comentarlo primero, por lo menos para que estén avisados. No habría ningún problema, te lo aseguro. Ok, perfecto. No sería una mala idea tampoco lo que ha dicho Víctor. También sería una buena forma también de un poco de llevar a la gente de la mano y que no se escaparan recursos que son tan, tan valiosos. Gracias. Borco, sigan. Quizás nos pueda comentar incluso una nueva idea que hemos tenido para que la gente, digamos, pueda trabajar de una forma... o digamos que sepan la gente en el foro bajando de alguna forma, pues Juan, por favor, Borco, sigan, coméntanos un poquito la idea. Hola, ante todo, muy buenas noches a todos los presentes. Simplemente, pues, bueno, era una idea que seguramente es para desarrollar, más que otra cosa para, a lo largo de cada una de las poblaciones, pues hay personas que son más activas, ¿no? Y en cierta manera, pues, están haciendo una actividad de una manera regular. Entonces, en cierta manera, como una especie de reconocimiento a ese trabajo, a ese esfuerzo, pues quizás distinguirlos con una cualificación que llamaríamos, por ejemplo, de lo que diríamos de colaborador, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, pero es que todos los que están en el movimiento son colaboradores, ¿no? Pero claro, esto lo que implicaría que no son colaboradores de una manera puntual, es decir, que una vez y después a lo mejor en una, dos, tres o dos semanas nadie sabe nada, sino más bien alguien que está siempre ahí. Entonces, distinguirlo en el sentido de que en sitios mayores o así, pues a quien puedan acudir la gente, pues para preguntar, para informarse a nivel local. Es una idea a desarrollar. Es como un título que distingue, digamos, el nivel colaborativo de una persona. Exactamente. O sea, por ejemplo, si fuera un club de fútbol, pues está la persona que es el socio, pero luego también está pues la persona que es simpatizante, ¿no? Y en este caso, pues estaríamos diciendo, quizás no están asumiendo, o sea, no asumen las responsabilidades de coordinador, porque eso ya implica grupos de trabajo más grandes, pero bueno, aunque haya poca gente en un sitio, si esa persona en ese sitio pues está haciendo un trabajo loable, pues es bueno, o sea, dar ese reconocimiento, ¿no? Simplemente reconocer el buen trabajo. Evidentemente, esa persona, si en el futuro de estar muy activa deja de estarlo, pues seguramente pues esa designación pues se retiraría, ¿no? Hasta que otra vez pudiera estar disponible. Es simplemente un poco reconocer el trabajo que muchos, aún en sitios pequeñitos, están haciendo y que, bueno, ya digo, no hay equipos de trabajo para que haya necesario un coordinador, pero por lo menos reconocer ese trabajo. Es una idea que se puede desarrollar. A mí a simple vista no me parece mal la idea. Lo único que me plantea la duda de cómo, quién decidiría dónde está ese... el nivel de implicación que tiene que llegar, al que tiene que alcanzar una persona para esa designación, por así decirlo. El mismo, Rabana. Es el mismo. O sea, nadie... mira, por ejemplo, como el ejemplo es Evolution. O sea, él quiere ayudar de alguna forma y la propia una serie de cosas. Si dentro del grupo existen unos grupos de trabajo, y en todos esos grupos de trabajo gente que está trabajando, igual, por ejemplo, que tú con el tema de lingüística, con Vixi, pues... más o menos sería el mismo el que se daría a ver, más o menos. Es una idea, más que nada, porque quizás sí que ayude muchas veces a cuando hay unos ciertos usuarios que quieren preguntar algo y no saben quién está, digamos, colaborando de una forma más activa. Lo que dijimos en el encuentro nacional, que hay mucha gente que está en el foro, pero que quizás no sabes realmente cuando preguntaba una persona, pero bueno, ¿y de aquí del foro cuántos son activistas realmente? Pues no lo sabes, y hay muchas veces que quizás a lo mejor el que aparezca el de colaborador, pues ayude en algo. Es que es una idea que a lo mejor incluso no se puede implantar, por el tema del software del foro, pero es una idea que se ha planteado. Vale, entiendo. Sí, recuerdo en Valencia hice una propuesta en esa línea también. Bueno, tal como lo he entendido, como lo has explicado ahora, en el sentido de crear, digamos, la figura de coordinador y colaborador, y que la figura del coordinador no fuera una figura nombrada, por así decirlo, sino que fuera una persona que en algún momento pues quiere ocuparse de determinada tarea que hay que hacer, o que a esta persona le ha hecho la propuesta y a la gente le ha parecido bien que se lleve a cabo esa tarea. Y entonces, simplemente, sin necesidad de que nadie le nombre, esa persona es coordinadora de esa tarea, del grupo de trabajo que se forme, y la gente que quiera colaborar pues son colaboradores. En un momento dado, esta persona no puede dedicarle tanto tiempo, pues deja de ser coordinador simplemente, y otra persona que esté en el mismo grupo, que estuviera colaborando, pero que puede dedicarle más tiempo, pues se hace coordinador. Y si hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas en el mismo grupo que están completamente implicadas y todas dispuestas a coordinar, pues si se organizan bien, pues todos pueden ser coordinadores y dar lugar a entrada de más colaboradores. No sé si me explico bien la propuesta esta, pero vamos, que la idea es hacer esto un poco más dinámico y abierto para que cualquiera que tenga ganas de tomar responsabilidades y llevar adelante un proyecto, pues que se ponga a ello y que no tenga muchas trabas a la hora de hacerlo. Exacto. Mira, yo te explico, por ejemplo, el caso que nosotros tenemos en Barcelona, ¿no? O sea, nosotros tenemos una reunión mensual en el cual, pues, en cierta manera es como si fuéramos una asamblea, en el cual decidimos las iniciativas que vamos a desarrollar a lo largo del tiempo, sean pues flyers, sean carteles, sean demás, en de debate. Y normalmente, pues, las personas que están más activas y que pueden, pues lo hacen. Es decir, tengas o no el título de coordinador, en comillas, título de coordinador o colaborador, eso no es obstáculo para que alguien de manera puntual haga un trabajo determinado. O sea, nunca ha sido el caso de que a nadie se le ha impedido hacer un trabajo. Lo que pasa es que lo de coordinador o colaborador ya lo dice. O sea, está colaborando con otros a hacer algo. No es el que uno hace un proyecto a título personal, de manera unilateral, sino que se está coordinando con otros. Esa es la diferencia, principalmente. Por eso nos fijemos en las palabras y ahí lo entenderemos. Sí, de acuerdo, no, yo lo decía también en ese sentido. Exacto. Que vamos, que el tema es, imagínate que yo qué sé, pues en el caso de Revolution, es el ejemplo más claro, quiso hacer el tema del periódico, pues oye, pues adelante, llévalo, coordínalo, siempre, que se quede recalcado, cuando se hace un trabajo, como está haciendo con los artículos, que los publica en el foro para que obtengan la crítica de todos, y bueno, con la crítica de todos sabemos siempre si es correcto lo que el trabajo que está haciendo una persona. Es tan sencillo como eso. Aquí colaboramos todos. Colaboramos todos y bueno, que él haya asumido la responsabilidad, si la quiere, asumir, pues es una ayuda para todos los que quieran colaborar con el tema del periódico. Sí, yo decir que encantado de que se diversifique cuanto más el tema coordinadores, porque significará más volumen de trabajo para todos y eso, que a ver cuánto nos movemos, porque eso, el periódico está ahí, está con 7-8 artículos y tiene forma, pero le falta aún un poco de fondo, ¿no? Pues ya sabes lo que te toca, a presionar, que yo me quejo muchas veces de que soy pesado, pues te toca ser el pesado. ¡Consuman artículos, consuman! Exacto. Pero primero escríbalos. Sí. Kiterbio, no sé si quieres decir algo, te veo presionando el botón varias veces hace un ratito, pero no sé si quieres decir algo. Hola, buenas noches, no sé si se me oye. Se te escucha perfecto. Hola, ¿qué tal? No, es que no veo qué angustia. Llevo toda la noche intentando ver si podía conectar con vosotros y no había forma, porque es que estoy bastante torpe para navegar por aquí por las páginas y tal. Yo simplemente os quería dar mi opinión, mi experiencia acerca del poco tiempo que llevo aquí. Me he dado de alta en la página, o no sé si ya darse de alta en la página quiere decir que ya me considero miembro del movimiento. En fin, hace unos 3 días y nada, os quiero contar que desde aquí, desde Málaga, pues creo que no sé si soy el sexto o el séptimo, no lo sé, es que tampoco no sé exactamente la gente que hay aquí. Lo que sí sé es que en lo que es aquí en Málaga, en lo que es dentro del foro, hay poco movimiento. Entonces, si os parece, os cuento un poco mi experiencia. Y más que nada, lo que os quería comentar es que en un principio lo que he intentado ha sido mandarle el enlace del vídeo este de 6Haze a Tendung. Vamos, el que he visto, había visto uno anterior, de hace un par de años creo, pero estaba bastante confuso porque era toda base de imágenes y no estaba traducido y había que irlo leyendo y tal, y total, que prácticamente es que no lo entendí y lo abandoné. Y ahora pues este es bastante, mucho, mucho más visual y parecido que puede llegar bastante más a la gente. Entonces lo que he hecho ha sido mandar el enlace del vídeo, todos los contactos que tengo en Messenger y tal, y ahora ya de primera mano lo que sí os puedo comentar es que he podido hablar con algunas de esta gente que tengo en internet, algunos contactos, y como ya puse en un post, el primer post que escribí en la página, la gente es que se echa para atrás, no sé por qué. Yo creo que ya comenté que creo que el 90% del que vea, de los que empiezan a ver este vídeo, a los 10 minutos ya lo están quitando, porque ya la sensación como es que es un poco, resulta un poco como paranoico, o la típica teoría de la conspiración de tantas que andan por ahí por internet. Entonces la gente no termina incluso ni de ver el vídeo. Entonces no, ya digamos, el ponerte a hablar con alguien o de comentarle de qué va el tema, ¿no? Te miran con cara rara. En fin, yo eso es el comentario que dejo. Y luego, pues, otra cosa que os quería comentar, una duda que me surge es que hace ya un tiempo, debido a que yo tenía una serie de inquietudes y tal acerca de este tipo de movimientos y tal, me busqué un listado de aquí de Málaga con todas las asociaciones, así con un poquito de, no sé, con defensa de los derechos de la defensa de los animales o de ecologistas y tal, y había un montón aquí en Málaga. Entonces mi pregunta es, ¿esta gente aún no ha tenido acceso a la información acerca de este movimiento, o es que si a lo mejor la conocen bastante, digamos, tienen ya con su trabajo en sí como para ahora decir voy a colaborar esto? No lo sé, no sé esto cómo funcionará, no sé a ver qué lo que. Hombre, yo, vamos a ver, por partes. Hay que tener paciencia con la gente también. Todos los que hemos visto aquí cualquier documental de Zeitgeist, siempre hay una palabra que le sale de la boca, y es que es un golpe, es un shock. Quizás a mucha gente, pues. Y perdón, sobre todo perdón los que estáis en el canal, que porque este tema está fuera del tema, pero bueno, como Kid Herbie es nuevo y no ha podido hacerlo antes, pues démosle la oportunidad también de poder haber tocado este tema. Es un shock, Addendum, sí, que lo quiten a los 10 minutos, bueno, no sería ni el primero ni el último, pero vamos, no tenemos que convencer a nadie, Quiterbio. Esto es tan fácil como la información si la quieres coger bien y si no la dejas, como las lentejas, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Y nada, con el tema este de que puedes resultar paranoico, hombre, no sé. Es duro, la verdad es que es duro. Y ya te digo, yo no lo he visto una, ni dos veces, ni tres. Yo el documental me lo he visto muchas veces para entender muchas cosas, porque quizás, como a mí me gusta verlo en versión original, te pierdes algunas cosas leyendo, pero bueno, que tampoco hay que ni que desmotivarse ni perder la paciencia, y que todo va surgiendo poquito a poco. Sí, Ravana, perdón. No, yo simplemente, bueno, tomaría lo que ha dicho Quiterbio, que me parece, o sea, creo que tiene más razón que un santo, como se suele decir. Creo que debemos tomarlo como a una, y sobre todo tenerlo en cuenta a la hora de facilitar, digamos, el mensaje para gente que no tiene tanta paciencia para verse un documental de 2 horas. Paciencia o tiempo, simplemente, porque a mí muchas veces me gustaría volverlo a ver y digo, voy a ponerme ahora, pero 2 horas, demasiado tiempo. Y como eso, pues me imagino que mucha gente le pasa lo mismo. Entonces, bueno, yo ya sé de qué va, además me veo muchos vídeos relacionados con el tema y tal, y bien, pero alguien que está interesado, pero no lo suficiente como para ponerse por moto propio a verlo, a lo mejor facilitar el mensaje con vídeos cortos, como muy bien hace Exponente Cero, por ejemplo, o otra gente que, no sé, he visto un vídeo hace poco de unos daneses, creo que eran, que también estaba muy bien, era una especie de tráiler del Cirquesta Dendum, pero así con una música diferente, muy bien explicado y tal. Cosas de este tipo, yo creo que a la hora de formar un equipo audiovisual y empezar a funcionar, creo que sería muy a tener en cuenta de facilitar el mensaje, sobre todo el tema también del documental que existe en España, pues estaría muy bien para llegar más a la gente de España en particular o de cada país con sus respectivos documentales. Yo aquí, Derbio, también aprovecho para pedirte disculpas, porque quizás el primer mensaje que yo te he mandado por privado fue el que tu post estaba hecho en mayúsculas, simplemente para recalcarte otra vez lo que te dijimos, que no te siente como una crítica mala. Simplemente porque cuando en los foros escribes en mayúsculas, pues a la gente lo entiende como algo más agresivo a la hora de más elevado. Y nada, simplemente decírtelo esto ahora que me puedes escuchar y que no he tenido la oportunidad de decírtelo en vivo, pues que lo sepas. Que simplemente escribir en minúsculas, pues a la gente le ayuda mucho más, digamos, a la lectura. Solo era eso, ¿eh? Quizás veo que si te quieres acercar a Marbella, hablamos un rato y si te echas para abajo pensando en la paranoia, yo te subo para arriba otra vez, ¿vale? Sin ningún problema, que yo me estoy peleando con todos mis amigos, vecinos, primos y cuñados y todo el mundo, porque nadie me cree, pero que aquí estoy por si quieres, ¿vale? No, bueno, igual no me he explicado bien. No quería decir que a mí me haya resultado paranoico, todo lo contrario. Si yo no me he asustado de nada de lo que he visto, todo lo contrario. Me ha facilitado el corroborar aquello que yo ya pensaba. Lo que quería explicar era que eso, que a la gente que no esté acostumbrada, o simplemente, o como ha comentado el compañero, no tiene tiempo, o simplemente no le interesa, pues cuando tú le mandas un vídeo de ese tipo, pues cuando empiezan esos 10 minutos y esa música y tal, pues dices, a lo mejor no le resulta paranoico, pero dice, bueno, esta es otra teoría de estas que andan por ahí suelta en internet de tantas que hay, ¿no? Es lo que quería comentar. A mí la verdad que no me ha asustado nada. Y bueno, un simple comentario que os quería hacer es que sí, me parece muy bien que hablamos todos muy educadamente, pero parece que nos cuesta trabajo de no nos terminamos de o no os termináis de soltar. Me parece que como queréis pedir perdón por cada palabra que queréis comentar. Yo estoy súper relajado aquí, os estoy escuchando y yo creo que todos vamos a lo mismo y que todos y nos interesa lo mismo y no sé, yo por mi parte no tenéis, podéis hablar con toda claridad que yo no tengo ningún problema, ¿eh? Esa es la actitud. Ok, no, yo es que pido muchas veces disculpas y perdona porque es que suelo ser así. Por si acaso por lo que te decía, lo del primer mensaje, por si acaso te había molestado más que nada para que lo supieras, que no era una crítica, sino que en los foros se trabaja, por ejemplo, con minúsculas. Simplemente eso. Pido disculpas siempre antes por decir las cosas por si acaso molestan. Bueno, no, en absoluto, no me ha molestado nada. Yo ya con esto voy a terminar. Lo que sí quería comentar al compañero de aquí de Marbella es que nosotros tenemos el problema de que si yo vivo en la capital y tú vives en Marbella, va a ser complicado el que estemos coche arriba, coche abajo. No sé si es lo que habrá de Málaga a Marbella, si 60 o 80 kilómetros, no lo sé. Lo que sí se me ha ocurrido al hilo de todo lo que habéis comentado es que justo aquí al lado de mi casa hay una asociación vecinal que no hace mucho que la inauguraron y es un local con... grandísimo, un edificio entero y creo que tiene bastantes salas y que yo creo que sería fácil ir de ir a la asociación y comentarle que seguramente te pueden ceder cualquier sala para lo que haga falta, porque es para aquí, para temas vecinales. Entonces voy a intentar por ahí primero a ver qué tal y luego ya dejaré los comentarios en el foro y tal a ver qué resultados puedo conseguir. Luca, perdona, que creo que querías hablar. No, estamos aquí diciendo lo de lo del artículo que alguien me comentó de ponerlo en el periódico este, pero bueno. Vale, vale, no, que creía que le querías decir algo. Rabana, te he visto por ahí pinchar, perdona. Nada, simplemente decirle a Quitervio que yo estoy seguro de que en Málaga en particular y en Andalucía en general, a poco que empecemos a movernos, va a salir gente a matar. O sea, eso creo que hay mucha gente allí que con muchas ganas de participar. Ok, chicos. Hemos tocado los más o menos varios puntos con el tema este, así que viendo los puntos que hemos tratado, el ZDI 2010, anuncio de locales y horas de comienzo, ya lo hemos hecho. Propuesta de actividades a nivel provincial en temas de comunicación y expansión del movimiento, creo que más o menos también lo hemos tocado. Y si no, que me corrija alguien. Yo voy a puedo comentar una cosa muy breve, un minuto y pasamos. Sí, perdona, Rabanas. No es a nivel provincial, pero bueno, más que nada es comunicar a, ahora que está aquí todo el mundo más o menos, que nada, que estoy en contacto ya directo con la gente de Polonia, que están haciendo muy buen trabajo, la verdad. Y nada, he estado estos días tratando de quedar algún día, por lo menos con los que hablen inglés, porque claro, yo polaco, nada. Y bueno, eso lo vamos a dejar para el final, para después del día Z, porque aquí, pues igual que en todo el mundo, están todos muy liados, van a quedar una o dos veces antes del día Z todavía, pero van a estar muy centrados en la organización y hablando en polaco, por supuesto, con lo cual tampoco tendría mucho sentido mi presencia ahí. Pero después del día Z ya he acordado de quedar con ellos y básicamente pues es para compartir experiencias. Yo intentaré llevarles un resumen, lo más resumido que pueda, de todo lo que ha sido, pues cómo se ha formado el movimiento fascista en España, qué tipo de cosas se han llevado a cabo y mostrarles también material, vídeos, lo que tengamos, no sé. Por eso también he estado hablando del tema de crear material, vídeo y lo que pueda ser para, pues porque es un elemento de conexión con el resto de gente, de comunicarnos y de dar a conocer lo que estamos haciendo. Y bueno, esto por el lado de Polonia. Luego, por el otro lado, también estoy intentando contactar con la gente de Eslovenia, que, no, porque no lo sepa, es un país muy pequeño, que hay un ex de la antigua Yugoslavia, que en el 91 se independizó, y pues son, creo que 2 millones de habitantes, como mucho. El caso es que el evento principal de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, tiene 176 personas y es uno de los países más activos en lo que es el movimiento Zeitgeist. Entonces, aparte, el 5 de junio va Jack Fresco a dar la conferencia allí en Ljubljana y quería contactar con ellos en primer lugar para preguntarles si la conferencia iba a ser en inglés, si la iban a doblar luego a esloveno y si la van a doblar, si va a ser en plan en altavoces y por encima todo el rato o si va a ser con cascos, porque claro, si lo van a estar doblando todo el rato no voy a entender nada. Pero igualmente voy a intentar pasarme por allí y también establecer contacto con los que estén coordinando el tema de Eslovenia para, sobre todo, para pedirles consejo de cómo se han organizado en un país así tan pequeñito y tal para moverlo tanto y que haya tanta gente allí metida. Pues sería un puntazo, la verdad. Mientras más experiencia, mejor. Sería genial. Nada, yo todo lo que vaya a ir recopilando de experiencias ajenas, luego lo intentaré traer aquí, para que no sea útil a todos. Rabana, te está ganando el coordinador internacional al final. Uy, qué va. No me queda mi inglés para aprender para eso. Te va a caer el peso encima, el peso de la espada. Vale, chicos, Ya está. Sí, perdona, Rabana. Ya había acabado. Sí, como siempre soy, dice perdona, otra vez perdona. El proyecto del periódico. Juan, Reblojution, por favor, coméntanos que este punto lo añadiste tú. Sí, yo quería primero, para cerrar un poco el tema de los vídeos, que me parece una idea genial porque hay que hacer mucho material audiovisual y eso generará mucha más repercusión que un periódico, eso está claro. Y eso, que podríamos coordinarnos para, incluso con lo de las megafonadas y con más material que vayamos encontrando, hacer vídeos cortos que llamen mucho la atención de la gente Y nada, y eso, y hablar del periódico ya. Pues adelante, Juan. Pues nada, de momento está lo que tenemos. Tenemos 7-8 artículos y yo he intentado ponerme en contacto con David Bravo, que parece bastante afín a las ideas de Geist, y sería un puntazo que escribiera o dejara alguna seña de que aprueba el movimiento en el periódico. ¿Podrías explicar para el que no sepa quién es David Bravo, quién es? Sí, sí, o sea, sí, lo David algunos, Bravo. Pero no todos. Claro, perdona. David Bravo es el abogado que se ha estado encargando directamente de ir a por la SGAE con las leyes de propiedad intelectual y demás jugarretas que nos hace. Y ha salido en Buena Fuente y en un montón de programas. Y conocido por su porque es muy directo, ¿no? Va a saco con todo el mundo. Y nada, aparte también he intentado contactar con Enric Durán y con algunos también aquí lo conocen bastante y están más cercanos incluso que yo. O sea que si alguien contactara con él para el periódico, aunque supongo que no hay problema porque la mayoría de sus cosas están en Creative Commons, y seguro que podríamos coger algo para el periódico. Entonces ahora estamos en fase, pues, tenemos bastante, pero falta aún. Entonces yo pido la colaboración, si hace falta ser pesado, lo seré, porque necesitamos eso, pues unos cuantos más de artículos con una serie de temas que hacen falta tocar, como por ejemplo, pues las GAE aún no está del todo acabado, la gripe A también tenemos aún que hacerlo. Y si sale colaboración de aquí, pues nada, genial, encantado. Perdón, abro un paréntesis. Si mantienes contacto luego con David Bravo... Andrés, te escucho muy bajito, ¿eh? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Se me sigue escuchando muy bajo? Bueno, se escucha, pero bajito. Clic derecho en mi nick y me podéis subir el volumen. Desde ahí hay una opción. Sí, yo me lo he subido. Yo por eso te digo que yo cuando te tengo a hacer no sé cómo te tendrán ellos. Vale. No, que si... Reblo, si contactas con alguien, el que sea, intenta mantener contacto, porque luego para cuando me ponga con lo del documental sería ideal. Queremos hacer también un par de entrevistas a mucha gente que acceda, o sea que cualquier información que tengas, eso era para decirte. Me la vayas pasando, por favor. Por supuesto, sin ningún problema. Además, cuenta conmigo también para el documental. Vale. ¿Que tenemos algo más del periódico, Reblo? Sí, bueno, Vixi sugiere lista de temas. A mí ahora mismo así se me viene a la cabeza que faltan, por ejemplo, el Sáhara, al final no lo ha tocado nadie. Creo que Don Peluso, José, es el que sugirió el tema en un hilo en el foro. También hay un montón de temas sobre, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, tampoco lo ha tocado nadie. Yo, a una mala, si al final no hay más colaboración, pues yo puedo currarme algún artículo más, pero... Parecería eso, que cualquiera que supiera o conociera bien un tema y le apeteciera colaborar, pues genial. Y bueno, Reblogucho, una cosa, lo hablé con Víctor, que bueno, estábamos comentando, proponiendo muchos temas, pero claro, no debemos de olvidar que el es un periódico alternativo, pero del movimiento, ¿no? Claro, estábamos poniendo temas de todo y le dije, hostia, es que no vamos a hablar, que yo sepa nada del movimiento, ¿no? Y digo, bueno, por eso estoy haciendo la crónica del Encuentro Nacional, y me refiero a eso, ¿no? Que también, aparte de comentar muchos otros temas a nivel español, de todo, bueno, están comentando aquí lo de la gripe, ¿no? Bueno, lo de las GAE, todo esto, aprovechar para difundir el movimiento también, ya sea la crónica del evento, del Encuentro Nacional, ¿no? Para que lo vea, poner, si depende de cómo queda la maquetación, pues la página web en un lado, y sobre todo hacer la editorial comentando que, bueno, la explicación de lo que es el movimiento en España, y también un pequeño artículo, hablé con Vic sobre el funcionamiento del movimiento online, digamos, ¿no? Sobre el funcionamiento del foro y todo eso, que facilitaría mucho, por ejemplo, si alguien lo lee y no tiene conocimiento del movimiento, pues que ya no tengamos que volver a explicarle todo el funcionamiento del foro, porque ya se lo habrá leído en el periódico, ¿sabes? Eso lo veo muy interesante, ¿eh? Sí, sí, de hecho yo quería decir una cosa que no me había acordado, claro. A Víctor le pedí que hiciera un texto como recordando por qué estamos aquí, ¿no? O sea, cuál es nuestro objetivo final, que es un poco salirnos del sistema y crear una sociedad mejor. Y sobre todo también un poco hablar de los proyectos, ¿no? Pues hablar de lo de los seguidores solares, relacionado con lo del huerto, hablar de la hidroponía y un poco contar el movimiento ahí en base a lo que realmente atraerá gente y es las cosas factibles que se están haciendo. No, sí, por eso te digo que cuando empezó lo del periódico es una buenísima idea, pero claro, ponía alternativo, ¿sabes? Y yo veía los temas de digo, es que no hay nada de Zeigeist, ¿sabes? Que es perfecto comentar muchos otros temas porque para que la gente se vaya enterando de todo, ¿no? Pero sobre todo también tratar algo de tratar los proyectos que se están haciendo y sobre todo, como es el primer número, pues hacer una editorial explicando bien de qué va el movimiento o dónde puedes, ya te digo, a la hora de maquetar, si quedan huequecillos, pues poner aquí un movimiento, entra en la página o en otro sitio, mira el documental o en otro sitio. En la provincia de Barcelona se hace un punto de información o en este sitio se hace esto, ¿sabes? Ir poniendo bastante cosas también del movimiento, porque daba la sensación de que no iba a haber ninguna información del movimiento y es otra herramienta más para facilitar la gente que llega y no sabe cómo funciona el foro o no sabe cómo va internet o no sabe los proyectos que hay, ¿no? Pues cada persona que sea de un proyecto, que sea la responsable de un proyecto, el coordinador, pues que hiciera una pequeña explicación, ¿no? De sobre los proyectos o sobre cómo van los proyectos, que vean que aparte de hacernos reportajes de otros temas, pues que realmente estamos haciendo cosas. Sí, yo a partir del día 13, pues puedo hacer el tema del texto. De hecho, no sé para cuándo está previsto el lanzamiento del primer número, pero vamos, tampoco os presionéis para tenerlo para el día 13, porque creo que va a ser bastante, bastante complicado. El texto ese, vamos, lo podemos sacar perfectamente de la conferencia o presentación que haciendo. Claro, esa era la idea que comentábamos, de coger la conferencia y un poco adaptar lo que se diga en la conferencia, presentación más bien del día 13, para luego, pues, hacerlo. En vista de lo que tú has dicho, está claro que no va a llegar igual el periódico para el 13. Si queremos hacer bien, pues que de aquí salga eso, que toda la gente que quiera aportar diga hoy, pues yo me apunto para este tema, o sugiero este, o me apunto para coordinar una sección o el proyecto completo conmigo y con quien más se apunte. Y darle forma a esto, porque igual si no sale para el 13 es tan importante, lo importante es que salga bien. Exacto. Y sobre todo lo que ha dicho Sergi, tocar mucho el tema de Zeigeist, que para eso es el periódico del movimiento. Perdón, he visto que alguien ha puesto de ejemplificar e imaginar el proyecto Venus. Y si fuera algo como es un periódico, irá a salir más veces, como si fuera, no sé, tipo una novela, pero que no sea fantástica, sino simplemente imaginar el proyecto Venus, cómo se viviría, cuál sería el día a día, y cada vez que sale tendríamos como un episodio o algo. No sé qué os parece. A mí me suena bien. Yo, de hecho, para que no lo sepa, en el foro hay una herramienta que es la de crea tu propio debate, TeamSpeak, para que todos lo sepáis. Puedes proponer un debate para quedar un día. La gente va y habla de un tema. Esto viene por lo que has dicho, Fasius, del tema de cómo sería vivir allí. Yo quiero plantear un debate y quizás de ese debate del tema de la transición y cómo sería vivir allí se podría sacar mucho para ese artículo. Es un tema que, como considero bastante llevar ese debate, me quería preparar bastante bien eso. Y con esa preparación que le voy a dar, quizás sí que se le podría dar el enfoque ese para el periódico. Así que yo, por mi parte, podría agregar ese granito de arena a esa parte. Víctor, pues para el tema del debate te recomendaría que leyeras el libro de Jack Fresco, el que se llama Moving el Forward. Dinero, ¿no? No. Ah, vale. El de Moving Forward, que creo que hace muy poquito ha sido traducido al español como mirando hacia adelante o moviéndose hacia adelante, que justo es un libro de lo que comentabais, de un libro historieta de una pareja que ya está, digamos, viviendo en ese proyecto de Venus y enseñan muy visualmente el día a día de esas personas. De hecho, si no recuerdo mal, ese libro ya tenía tiempo. Sí, lleva 30 años o así. Exacto, yo del 70 y pico le he hecho yo el año. Pues eso, yo como muchos hemos dicho ya, quería plantear ese debate, pero lleva mucha información y para hacerlo bien hay que preparárselo muy bien, así que si alguien quiere echarme un cable con ese debate, que va a ser bastante, creo que bastante polémico, y polémico me refiero a sacar cosas positivas y a mucha discusión, pues le ofrezco mi email para que se ponga en contacto conmigo y que después del día 13, porque yo físicamente ya no me queda tiempo ni para mis cosas personales, le echemos un buen empujón a este debate que yo creo que va a ser muy muy interesante. Voy a poner el enlace del libro. Gracias, Capis. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta sobre el tema del proyecto a Reblojution, que en estos momentos se va a encargar de coordinar el tema del periódico? Y me refiero a ahora mismo porque creo que Borkosigan también estaba como coordinador porque él es maquetador, pero no sé si había alguien más, ¿vale? Yo no soy sabedor de toda la información, lo siento, que me corrija el que me pueda ayudar. Sí, claro, de momento Borko encargadísimo de la maquetación. Sergi también dijo que podía ayudar y cualquiera que quiera añadirse a maquetación o a redacción, que es lo que se necesita ahora mismo también, pues se puede añadir. Yo me ofrecí el otro día... Perdón, Luca, sigue. No, tú primero. Nada, que simplemente el otro día ya me ofrecí. Víctor y Borko ya lo saben. Yo también puedo maquetar, así que... Si queréis, aquí estoy. Que ya me gustaría ayudar un poco en la redacción, si se puede. Yo propongo, ya que está Reblojution aquí, que si tienes una hojita al lado, yo me suelo poner aquí al lado una libretita para ir tomando cosas para que no se me olviden. Aparte de dar el grupo de trabajo, que os apuntéis el tema de los correos electrónicos para empezar a hacer una organización de toda la gente que quiere colaborar. Es simplemente una idea para que esto empiece ya a funcionar y que no tengamos que esperar a que hagamos esa parte de la wiki que nos ayude a organizar a todos por medio de los coordinadores. Sería un buen primer paso para que empecéis a trabajar en conjunto. Yo quería comentar un segundo lo de utilizar el Google Wave para lo del periódico. Es que me parece una herramienta muy rápida para hacer modificaciones y todo esto. Yo puedo aportar mis invitaciones a quien quiera colaborar. Bueno, para el que no sepa, el Google Wave es una herramienta online de Google. Es una cosa muy difícil de explicar de lo que es. Es un foro, es un blog, es una web, es una wiki. Es bastante complicado de explicar. El único problema es pues que quizás o no todos tengan los conocimientos suficientes para hacerlo o no todos tengan invitaciones. No sé si entre todos podremos darlas, seguro que sí, porque ya sabéis cómo funciona esto, me autoinvito y me vuelvo a tener 15 invitaciones. Lo único es que quizás los que vais a trabajar en el periódico sois sabedores de la mejor herramienta que se tiene que utilizar para hacer esto. Así que YOLO es una herramienta más y oye, pues adelante con todos los que vais a trabajar con eso y nada, que sois vosotros los que tenéis que saber qué herramientas utilizar. A propósito, ¿qué herramienta utilizamos entre todos? Porque el otro día oí a decir a Borko del PageMaker, pero yo estoy completamente fuera de eso. Yo uso InDesign, Illustrator y Photoshop, los tres programas básicos para hacer cualquier cosa. Supongo que la hora de guardar serán PDFs, ¿no? Sí, cada uno... Bueno, yo creo que es... El programa que lo utilizábamos no importaba. Bueno, yo también utilizo el InDesign Express y Borko utilizaba el... Ahora no recuerdo. El PageMaker también, creo. O sea que a la hora de tenerlo todo hecho, supongo que no debe de importar. Bueno, supongo que nos ponemos de acuerdo simplemente sobre las fuentes que hay que utilizar y luego las fotos que pasamos y los textos también y medidas y todo, sangre, no sangre y todo lo que sea, ¿no? Pero una cosa, Fasius, ¿tú estás preguntando concretamente de la maquetación o cómo presentar los artículos? Bueno, eso es ponernos de acuerdo. La maquetación vendrá después de presentar, de ver cómo vamos a presentar los artículos. Yo creo que podemos trabajar entre los tres, incluso en varios artículos diferentes, y ver cómo vamos a, cuál es el mejor diseño, o yo qué sé, votarlo entre todos, ponerlo en el foro para que la gente lo vea. No sé, se pueden bajar simplemente JPG de baja resolución para que se pueda ver en la web. Vamos, un periódico tampoco es cosas del otro mundo. Si fuera una revista ya sería un poquito más complicado porque tendría que seguir un estilazo para hacerlo bien de verdad. Pero un periódico creo que un poquito más fácil. Como una guía, ¿no? ¿Te refieres a tener una guía, un prototipo de para la hora de, por ejemplo, el título aquí, pues todo, tenéis que hacerlo así, ¿no? Para tener una con esta letra todo puesto ya, ¿no? Una idea para que todo lo hagamos igual. Hombre, sí, elegir entre varias ideas que podamos tener, porque luego uno el título lo pone 2 centímetros más abajo y si el periódico, yo no sé ni siquiera cuántas páginas puede tener ese periódico, pero aunque tenga solo 4, 6 u 8, si la parte de arriba está más baja de 2 centímetros de una página respecto a otra, claro que queda visualmente mal. Pero vamos, que eso creo que sea más complicado, vamos. No, eso supongo que se tendrá que ir... Que ir ahora, a medida que se vayan acabando los artículos, se tendrá que empezar a pensar y, bueno, enviar a los maquetadores, digamos, a quien quiere maquetarlo, pues una guía conforme diciendo el título va aquí, 2, 3 centímetros o 4 más abajo, para que todo quede igual. Claro, también hay un tema de para el uso de las imágenes. No sé las imágenes de dónde vendrán y si tendremos. Y si estará todo en color, en blanco y negro, parte en color o parte en blanco y negro y todo eso. A ver, por eso te hacía la pregunta. Una cosa es la maquetación, como tú me dices, comentas, y otra cosa es concretamente la presentación de artículos. Principalmente para que no hubieran problemas, lo que se iba a hacer es que el formato de texto se comunicara en TXT, o sea, lo que estábamos hablando, el bloc de notas que normalmente hay en todos los ordenadores. Y luego, concretamente, lo que tiene que ver con las fotografías, que los mismos que hicieran los artículos los aportaran para que entonces el maquetador solo tuviera que trabajar con el material que se suministraba. De esa manera, el trabajo está distribuido entre cada una de las personas que está haciendo los que presentan los artículos, y así es más fácil para los de maquetación. Pero es una idea que, bueno, lo que decida se decida ante todos. Chicos, yo os propongo una cosa, ya que estáis... comentando varias cosas, es que el coordinador, en este caso Reblog y Borcosigan, propongáis una reunión esta semana para hablar todos estos temas, porque veo que hay un montón de cosas que tratar y que yo por lo menos yo no había escuchado todo eso. Yo propondría que alguno de vosotros propusierais una reunión solo para hablar del periódico. Claro, a mí se me está ocurriendo que también podríamos desde ya una especie de y hacer cada uno de los maquetadores o los que maquetar con su programa dominado un artículo en concreto elegido por todos, que hagan una prueba y ver los tres estilos y comparar y decidir entre todos también cómo se puede hacer mejor. Es buena idea, no un concurso, sino simplemente presentar unas propuestas y votar entre todos pues cuál es la que nos gusta más. Pues, de hecho, incluso lo puedes dejar ya un día. Sé que esta semana es muy complicada para todos por el tema del día 13, pero vamos, incluso en el grupo de trabajo, si quieres Reblog o Borcosigan o el que sea, lo podéis anunciar aquí en el chat, que la gente vaya apuntando y después con un anuncio en el muro del grupo proponer el día de la reunión. Perfecto, sí. Esto, yo hacía tiempo que quería ver algo de esto que se ve trabajo ya aquí de gente que está interesada en un punto en concreto. Sí, ahí pido disculpas porque Iván Capiscuas lo sabe muy bien. Hoy he tenido que leer y todo mi ordenador desde la distancia para que me conectara, porque no había conseguido conectarme al TeamSpeak por la conexión con Ono, que ya les vale. Y nada, que ahora ya no fallo y hay que coordinar lo del periódico, que tiene buena pinta. Pues, ¿alguien tiene alguna consulta más para el periódico? Yo diría que le pusierais fecha ya, directamente, hoy, ahora mismo, ponerle, a ver, quedamos el miércoles o el jueves o tal, y hacemos una reunión en TeamSpeak, porque si no se va dejando, si no pues se va posponiendo las reuniones. Sí, yo había dicho imagínate, que esta semana a lo mejor era un poco complicada por el tema este del ZD y que la gente esté preparando las cosas. Más que nada eso para no saturar a la gente. También es cierto. La palabra a los coordinadores. Yo estoy disponible cuando ellos quieran. Ahora sé que Borco Sigan estará muy ocupado con esto del ZDI, así que no voy a decir nada, pero que avisarme y ya está, o mirarlo en el foro. Te tomo claro. La palabra. Sí, yo podría... Lo único... Bueno... Reblox, se te ha cortado. Sí, no, eso. Iba a decir que si queréis podemos poner para esta semana ya que los maquetadores igual, pues si vais muy liados, para el viernes, domingo que viene, poder hacer en la reunión ya una especie de como feedback de nos ha gustado, nos ha parecido que esta es mejor, que se puede cambiar esto o lo otro, y así ya en la próxima reunión le podríamos dar forma a los artículos. Haz una cosa, Reblog, abre un hilo ahora mismo para formalizar las reuniones con un doodle para que los que estéis interesados en participar votéis cuando queréis que sean las reuniones y demás. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más sobre el periódico, chicos? Chicos y chicas. Será gratuito, ¿verdad? Sin dudarlo. Por ahí, para financiar el proyecto Venus. Entonces me tengo que olvidar de vender publicidad también. Olvidado. Pero si la ONU nos paga a todos, chicos. Es verdad, la ONU está pagándonos, o sea que no, tampoco tengáis problema. Aquí están cayendo subvenciones todos los días de la ONU. Víctor, a ti te van a obligar a poner como mínimo una de Siemens, ¿no? Sí. Voy a tener que empezar a repartir los beneficios. Bueno, alguien en el hilo de esta reunión escribió que se podría tocar el tema de la posibilidad de cerrar determinadas partes del foro y que solo las pudieran ver los usuarios del mismo, dejando abiertas solo partes más generales al público. Yo, esta es mi opinión personal y digo que cerrar el foro a alguna gente, aparte de que el software del foro no sé si lo permitirá, no, o sea, cada uno que... Es como si prohibiéramos ver una parte de Zeitgeist y otra dejáramos ver. Tenemos que ser a... Ah, perdón, Fasius, perdón. No, perdonad vosotros, pero pensando al periódico, a la publicidad, ok, vale, no vamos a cobrar nada ni nada, pero podríamos de verdad hacer, aunque no se llamaría publicidad, se llamaría simplemente información o le buscaríamos una palabra, pero para aquellos productos, servicios, bienes, tal y cual que entrarían en el proyecto Venus, voluntariado, asociaciones benéficas o cualquier cosa. Sí, comentó y era una idea que se tenía que hacer, creo que fue Sergi quien lo dijo, que aparte de Promoformación de Barcelona o Radio City o la Debida Evolución, que es quien nos apoya, que se tenía que publicitar solamente eso, alternativas como software libre, ONGs, cosas así. Vale. Mirarlo con el peso, que es complicado eso. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, alguien pedía que se cerraran partes del foro porque se ve que hay algún problema por ahí, que si alguien ve información, que la publica en otro sitio. Yo creo que debemos de ser, y lo vuelvo a repetir, es mi opinión personal, no sé decir la palabra correcta ahora mismo, pero vamos, debemos de seguir más o menos el mensaje, entre comillas, de lo que queremos, y es que es ser totalmente transparentes en todo. Si quieren ver en el foro algo y imaginaros que se lo restringimos a personas que tengan que estar registradas, simplemente esa persona tendrá que registrarse para poder verlo. Yo por mi parte, yo no... Pienso que cerrar el foro a ciertas personas no es producente para nada. Víctor. Completamente de acuerdo, Víctor. Yo no... Y de paso comentar lo que es pues ahora, dejo a un simple. No, dile de hoy. Yo quería de una puntualización técnica solo, que es que, por ejemplo, y no estoy dando mi opinión sobre el tema, sino que, por ejemplo, si un digamos un mensaje está dentro de una parte del foro que haya que registrarse para verla, entonces nuestro querido amigo y todopoderoso Google no podría entrar y no lo podía indexar como en el buscador, en el sentido de que si luego en un futuro pones movimiento Zeiges en el buscador de Google, no aparecerían ese tipo de posts polémicos en contra del movimiento y cosas así. En el foro, debido a una conversación que se tenía a raíz de las críticas de un personaje al movimiento Zeitgeist, ¿no? Entonces, yo realmente tengo una opinión muy formada en esto porque le veo pros y contras y entiendo que todos son bastante de peso. Por un lado, creo que la posibilidad de hacer menos visibles o a la gente que viene de fuera determinados temas, entre comillas, off topic o que no interesan al movimiento, puede quitar las ganas a determinadas personas de llegar a entrar, ¿no? También nos ayudaría a identificar posibles trolls que pudieran entrar o incluso ver estadísticas reales de los temas que a la gente realmente le interesa, a los usuarios, no solo a gente pues que aparece de casualidad y el título llamativo le puede hacer mirar y solo estar pendiente de eso y no de las cosas que realmente interesan al movimiento. Claro, por otro lado tienes la gran desventaja esa, de dar esa sensación de que tienes algo de que ocultar o de que no eres todo lo transparente que prometes. Por eso digo que yo una opinión tan formada no tengo, pero lo que acaba de decir, por ejemplo, ahora Capiscuas, pues sería otro pro, ¿no?, para hacerlo, decir que determinados temas pues no se pudieran asociar tan fácilmente con el tema Zeitgeist, con el movimiento. Yo creo que hay que ser consecuentes y no poner ningún tipo de traba. Si alguien quiere venir a sacar información o a armar un lío, lo va a hacer igual. Es muy fácil registrar, o sea que mi punto de vista es un poco, o sea que no hace falta que realmente... Yo estoy completamente de acuerdo con lo de la transparencia y de paso quería comentar también una cosa que se comentó en la última reunión interna, no en la última, no en la penúltima, que si acaso creo. En una reunión internacional se habló de evitar tanta entrada de trolls y tal, que entorpecían mucho las conversaciones y eso. Lo que se pensó en hacer y probablemente se vaya a aplicar de dentro de poco en el foro internacional es hacer una especie de pequeño test. Bueno, habrá como una batería de unas 80 preguntas, de las cuales se selecciona. Esto lo digo sin estar al 100% seguro, pero vamos, el sistema es más o menos este. Capiscua seguramente lo conozco mejor que yo porque entiende más inglés y lo estoy hablando con él. Creo que son una batería de 80 preguntas o algo así, se seleccionan unas pocas y cuando te registras para entrar en el foro por primera vez, te salen, no sé si son 5 o 10 preguntas de esas que hay ya prescritas y son preguntas alrededor de lo que es el movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus. Entonces, con esas respuestas ya se entiende más o menos si la persona con los documentales tiene alguna idea o simplemente entra para entorpecer o para, no sé. En realidad, el método, al fin y al cabo, quien quiera entrar podrá entrar. El asunto es, pues, ponerlo un poco más difícil para las personas que solamente quieran entrar a hacerse escuchar, ¿no? Es el caso típico del troll. Es que... Juanma, no sé si has presionado el micro. ¿Quieres decir algo? Porque no se te escucha nada. Ahora sí. Simplemente una cosa, yo apoyé, ¿no?, el tema de digamos restringir un poco algunos determinados apartados o posts del foro, pero me refería no a directamente ocultar determinadas no sé, apartados principales o esenciales o ya más generales, sino simplemente los que fueran un poco más internos, ¿no?, que tengan que ver con el tema de, por ejemplo, los grupos de trabajo, la organización, traducciones, lo que es más el digamos el trabajo interno del movimiento, que realmente eso a la gente que está interesada o tiene una pequeña curiosidad y se mete en la página o la encuentra por casualidad, o incluso la busca o busca información en Google, no va, yo creo por lo menos que no va a tener el interés o la curiosidad por preguntar de esos temas, ¿no? Yo creo que hace más daño que bien que esos temas estén, digamos, abiertos a todo el mundo, porque pues, siempre la gente que no le interesa el movimiento pues nos da más o menos igual, pero si tenemos los detractores o determinados enemigos que tenga el movimiento, pues tendrá más facilidad para enterarse pues de los medios de actuación o digamos de las estrategias que queramos tomar frente a un determinado tema. No sé si me hago comprender bien. Sí, vale, que es diferente. Es diferente a lo que de cerrar un comentario o partes del foro. Perdona, Joan. No, tranquilo, si va por ahí, si la idea es eso, si estamos preparando un artículo de un periódico y cualquiera puede acceder a él, pues viendo los enlaces a Wave o viendo las reuniones de trabajo en el third party sin saber ni siquiera que está ahí, claro, yo de alguna manera lo veo un poco dar herramientas más de las que debiéramos, ¿no? Como mínimo conéctate, dime que te llamas Perico de los Palos, te llamas como quieres, pero si vemos realmente que estás actuando de una manera no correcta, pues siempre se le puede echar y ya tendrás que buscarte la vida para volver a entrar o volver a hacer algún tipo de cuenta de usuario nueva. De alguna manera es, pues eso, trabar, en ese sentido sería trabar un poco, ponerles un poco más de problemas a la gente que quisiera, pues eso, molestar. Trolls, gracias a Dios, tenemos poquitos o muy poquitos, pero siempre hay alguno. Sí, yo justamente me refería también a eso. Y bueno, había pensado algunas cosas que, bueno, si queréis os puedo comentar así rápido. Pues para eso somos. Nada, simplemente era el tema pues de la sala principal, lo que es el foro. No sé si a lo mejor es demasiado trabajo, es complicado porque yo tampoco de informática no entiendo, pero yo el tema de la sala principal es donde veo donde están los mayores digamos peligros, ¿no? El tema de la sala, lo que es en general y todo eso, los temas generales, no hay problema, pero claro, en el tema de pues, por ejemplo el World Tour, el periódico, los dos no sé, el ZDI, pues sí se pone un poco más en general, ¿no? El tema de traducciones, grupos de trabajo, organización, audioconferencias y todo eso, yo creo que eso podríamos, ocultarlo, restringirlo, porque realmente es algo interno del movimiento, son cosas internas que deberíamos por eso trabajar entre nosotros y conocerlas la gente que realmente está comprometida y está dentro del foro y del movimiento y que menos nos conocemos entre nosotros, ¿no? Yo creo que de esa sala principal a lo mejor el ZDI en 2010, el World Tour Project, el proyecto Venus y algunas cosas más como los documentales de CEIGES o el proyecto Venus, a lo mejor difusión del movimiento, que son temas más generales, pero también una vez, por ejemplo, en el ZDI, pues poner el día, la fecha, explicar un poco lo que es. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero todo lo que son los comentarios, todo lo que es las opiniones, nuestras decisiones y todo ese proceso de transición hasta que se toma la decisión y se consigue una fecha, se consigue un proyecto y se digamos que ya se tiene el elemento ya construido, pues yo creo que eso deberíamos por lo menos restringirlo. Creo que mientras más trabas pongamos de ese estilo, lo único que vamos a hacer es perjudicar a la gente que quiere ver si se está trabajando y colaborar, porque les digo por experiencia propia, los trolls, si quieren joder, lo van a hacer igual, da igual que pongas tantas cosas contra seis, que sea, al final siempre van a molestar, o sea que yo creo que lo estamos haciendo bastante bien de momento, lo único que haría falta es organizarlo un poquito más, nada más. Esa es mi opinión, Bueno, en mi opinión, restringiendo lo que sería la parte del foro en la que realmente se está trabajando, porque la otra es una parte, digamos, de charleta tipo bar, si restringiéramos esa parte, lo que pasaría es que la gente cuando busque en Google Movimiento CEIGES solo verían contenido de la parte de charleta y no verían que realmente estamos trabajando. No, pero los proyectos acabados siempre se pueden poner. Yo, a mi opinión, lo que se tendría que limitar es ese tipo de cosas que están a medio hacer, que igual alguien pone un texto para conseguir un cierto feedback de la gente, ese texto correcto, muy incorrecto en determinados aspectos, y alguien hacer lo suyo y poner en nuestra boca del movimiento entero cosas porque se han dicho en el foro y todavía, dijéramos, no eran de alguna manera el sentir del movimiento en general. Entonces, proyectos acabados, realmente muy desarrollados, pero todas aquellas cosas que se puedan usar para, pues eso, para poner en nuestra boca cosas que realmente no es el sentir general, pues eso sí, ¿sabes? De alguna manera capar lo menos posible. Claro, yo, Joan, por experiencia te digo que ese tipo de barbaridades que se suelen poner en post suelen acabar siempre en la sala de temas en general. No sé, te digo que yo una opinión total hacia un lado o hacia el otro no tengo, ¿eh? Es una cuestión de que lo valoremos, ¿no? Y si realmente se decidiera hacer algo, ya te digo que por mi parte entiendo que tendrían que ser solo aquellos temas más susceptibles, pues, de que nos asocien con lo que no somos, ¿vale? Es decir, que por lo que tú decías antes, me parece que el Google no pueda asociar, pues, movimiento Zeitgeist con otras palabras y que sin querer alguien esté buscando, por decir algo, el 11S, información del 11S, y le salga, boom, Zeitgeist, vale que el primer documental, pero todos sabemos que el movimiento empieza en el segundo. Entonces, pues tampoco creo que sea especialmente bueno que haya una asociación de ideas en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, pero piensa que si alguien pone información que está completamente en desacuerdo con lo que son los valores del movimiento, todos los que están en el foro van a defender la postura contraria. Entonces, si alguien deja solo el trocito que está en contra, ya te digo, da igual de dónde saque el final, la va a poner por ahí y va a decir que somos todos Illuminatis, etcétera. O sea que no me tomaría tantas molestias. De hecho, yo mostraría a la gente cómo se trabaja para que tenga también ganas. Lo que digo yo, pienso organizarlo, quién sabe volver a estructurarlo, etcétera, pero poner más trabas solo impediría cosas, porque los trolls al final van a venir igual como sea. Yo diría otra contraparte, es el tema de que, bueno, en los foros, en internet en general, es un sitio que se presta mucho al voyeurismo, o bueno, en el ámbito de los foros se llama los lurkers, o lurkers, creo, eso lo estoy investigando hace poco, que básicamente es como se llama la gente que está dentro de un foro, es muy activo en el sentido de que se lee casi todos los hilos, está constantemente al tanto de lo que va saliendo, pero no se lanzan a escribir en ningún momento. Entonces, esa gente a mí me parece que es muy importante, porque mientras están ahí, se están informando y tal, están, digamos que gestando la idea, el momento de lanzarse, en el momento en que se lancen, pues va a ser una persona que está muy interesada. Más que nada porque yo también he estado mucho tiempo así, que no sentía la necesidad de decir nada, o simplemente estaba aprendiendo lo que la gente opinaba y tal, y las cosas pues igual desanima un poco a esta gente que yo creo que es positivo que estén, ¿no? Que, o sea, no creo que nadie se tenga que sentir forzado a participar activamente, sino cuando llega el momento en el que dice, bueno, voy a postear algo, pues ya pues se lanzan y perfecto, pero ponerle trabas a esta gente yo creo que tampoco sería, lo digo más que nada porque es eso, a ver, ahora somos... esta gente existe, me refiero, no estoy hablando de algo abstracto. Somos, no sé si hemos llegado ya a los 6, y activos así del día a día, pues habrán a lo mejor entre 50 o 100 como mucho. Hay otra gente, hay mucha gente a lo mejor que se registró en su día y no volvió a entrar, pero luego hay otra gente que estoy seguro de que entran, leen y a lo mejor no postean tan activamente como otras personas que están ahí. Y ponerles trabas pues sería, yo creo que frenar un poco el movimiento, ¿no? En cierta manera. Yo, lo que os he dicho antes, perdón, Juanma, perdón. Sí, sí, no, continúa. Creo que lo ha dicho Toen. Poner más trabas al final la van a superar. Y si quieren perder el tiempo, este tipo de trolls y todo este tipo de gente, oye, que lo pierdan, que no pasa nada. Yo de verdad consideraría este tipo de indiferentes. Si estás centrado en algún trabajo, va a estar centrado en ese trabajo y no pensando en lo que están haciendo esos trolls. Y otra cosa que quería aclarar es que creo que Yolo y Luca estaban hablando ahora del tema de las preguntas y creo que el tema lo has sacado tú, Ravana. El tema de las preguntas que se quería hacer en Internacional no era para los trolls. Para, digamos, si te han baneado, tienes que contestar una especie de test para volver a entrar, ¿no? Pediría que lo contestara Capisco, es que creo que está más enterado que yo. Yo luego lo comentó un poco por encima de lo que me sonaba, pero vamos, yo es que en inglés tampoco me entero de todo y eso fue, lo oí en una reunión de estas internacionales que aparte sería como las 5 de la mañana por ahí. O sea que si alguien tiene más idea que yo, que lo diga, por favor. Sí, no, Bueno, yo. yo tampoco sé mucho. Creo que escuché lo mismo que tú en Peter dijo del tema este para ponerle un poco más difícil a los trolls entrar. Pero técnicamente, tal como está el foro internacional, que está compartido con otros idiomas, el español, el italiano, en fin, los que más auge tienen, poner así, o sea, primero tenía que poner este test de alguna manera traducido a todos esos idiomas, o si no tendrían que separar los foros por idiomas. Entonces, no sé si, digamos, los programadores están teniendo tiempo para hacerse cargo de eso, pero creo que si lo van a poner va a costar bastante. Y tranquilidad. A mí me gustaría, no estoy muy puesto en el tema de esto del test, pero no se podría enfocar de una manera diferente, no que sea una condición de acceso, así como están diciendo en el chat, que la gente se pueda ingresar fácilmente con varias preguntas rápidas típicas e ingresar. Pero ponerlo de forma que sea una ampliación de información para la ayuda de la gestión del foro y para la ayuda de buscarte en las partes que más te interesan y cosas así, que sea antes se ve atraída a realizar ese test porque será la información que reciba, el feedback que reciba será mejor, no porque tenga obligación de hacerlo. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Las preguntas, estoy seguro que escuché que eran para que los trolls no tuvieran tan fácil acceso al foro después de haber sido baneados. Porque como sabéis, después de banear a un troll, vuelven a registrarse o vuelven, cuando se les ha quitado el baneo, a hacer lo mismo. Era una especie de traba que se les iba a poner para que si querían volver, pues que se informaran y que tuvieran un pequeño trabajo antes de volver a entrar. Pero para el registro y para entrar. Vamos, ni ninguna, ninguna. El problema, Víctor, es que técnicamente no sabes quién es un troll y quién es no. En principio, la descripción de un troll es que lo quiere hacer sin que nadie se entere de que era la persona anterior que fue baneada. Entonces, técnicamente ya te digo, como no te lo podría explicar, pero tú me entiendes, ¿no? Que cualquier nuevo usuario podría ser ese troll que ha sido baneado hace 10 minutos. Sí, no, es que creo que lo comentaban para cuando quieras recuperar tu usuario. No, o sea, Ah, está claro vale. que. Sí, está claro que si quieres trolear vas a entrar con otro usuario y punto. Simplemente es cuando quieres recuperar, pues si eres Capiscuas el que ha sido baneado, pues tú Capiscuas con tus 700 mensajes o tus 800 mensajes. Sí, no tiene lógica, no tiene lógica, ¿eh? Es para los baneados, para que puedan recuperar Claro. el estatus. Vale, nos hemos alargado con ese tema. ¿Alguien tiene que decir algo sobre esto? Yo que me habéis Yo convencido, pensaba que entiendo un... que no. Perdona, Disculpa, Joan. Facius. Joder, nos vamos a disculpar uno al otro. Nada, yo solo decía que he visto lo comentado, pues que sí, que creo que más te también me decanto por que no se toque nada. Sí, yo igual. Al final, si quieren entrar, van a entrar igual. De hecho, entra. Es presente. Sí, Juanma. No, no, no, ya está, solamente eso. Lo que sí que los tenemos que ignorar. No darle de comer a los trolls. Totalmente de acuerdo, Vixi. Yo pensaba que los trolls eran unos muñecos. David el gnomo. Eso, muy feo, lleno de granos en toda la cara. Sí, hay algunos que son igual de feos, sí. Pero es verdad, como dice Vixi, al final tenemos que ignorarlos y ya está. Una vez baneados se borran todos sus comentarios que han hecho y bueno, si tienen mucha gana de volver a reescribirlos, pues tendrán que buscarse las palabras otra vez, porque de todas formas no creo que se los memoricen todo o se los copien en otros archivos para copiar y pegar luego, cosas así, ¿no? Nada, pero de todo esto siempre hay que ser positivos y ver que cuando alguien entra a trolear o nos o hacen cualquier tipo de barbaridad es porque estamos haciendo las cosas bien. Es así, de sencillo. O sea, que hemos una parte positiva también de todo esto y es así. ¿Alguna cosa que queráis decir sobre el tema del punto 8? ¿O pasamos al punto 9? Una última cosa, así rápido. Es que me acabo de acordar. ¿Vosotros creéis que llegará un momento en el que puede ser que nos quieran sabotear, por ejemplo, algún evento o alguna quedada o, no sé, cualquier actuación que podamos tener? Sí, de hecho, la plataforma anterior a la que usábamos a TeamSpeak, que era Ventrilo, fue atacada. Cambiamos a TeamSpeak. Quizás Iván pues después pueda aumentar la información. Y bueno, también hemos recibido algún tipo de comentarios al respecto con alguna quedada, pero nunca, o sea, nunca han hecho nada. El que quiera hacer algo, sinceramente, lo hará. Y el que quiera hacer ruido, simplemente comentará y ya está. Pero vamos, tenemos que ser conscientes de que algún tipo de cosas de estas pueden ocurrir. Y ya está. Por ejemplo, ahora cuando terminemos en el tema de los puntos, si queréis, lo que había pensado yo para el World Tour y también enlazamos con esto para no perder comba. Vale, vale. No, simplemente era por conectar un poco con este tema, que es que se me había olvidado. Era eso, simplemente a lo mejor ocultar algunos de los apartados o posts que tenemos por eso. Por el tema de, pues eso, estamos planeando una quedada, estamos planeando un evento, estamos planeando cualquier cosa. Pues siempre les damos una facilidad más para que nos puedan sabotear si conocen de antemano o con anterioridad a la fecha donde que lo vayamos a hacer, pues un determinado evento que queramos realizar. Yo en eso creo que quede claro que todos los eventos que se van a hacer ya hemos, creo que se ha intentado en todo momento, sobre todo en el activismo callejero, tener clara la legislación. En los actos yo creo que pasa lo mismo y no nos tenemos que ruborizar si en determinado momento algún tarao aparece en un acto en un local cerrado y te monta el lío de directamente llamar a la policía, que para eso está, ¿vale? Es decir, sin ruborizarnos, por mucho que se pueda llegar a considerar que forman parte del sistema o de todo, igual que utilizamos el dinero, tenemos que utilizar los recursos a nuestro alcance. Todos los actos son legales. Si alguien viene a reventar, al 112 y que venga quien tenga que venir. Vale, vale, solo era eso. Siguiente punto. Alguien dejó en el hilo de la reunión de hoy lo siguiente. A ver si está por aquí el que ha comentado el punto 9. Creación de un apartado de votaciones online interno para temas importantes, mayormente para desacuerdos de temas espinosos, como actuaciones de algunos miembros, posiciones a tomar en cuanto a ataques y decisiones generales. Supuestamente para agilizar una decisión difícil y poder tomarla en consenso y con apoyo del mayor número de integrantes posible. Así tampoco se podría decir que si este o aquel ha decidido esto o lo otro. ¿Alguien que está en la sala ha escrito esto? Por si puede ampliar la información. Fue Javi, si no me equivoco, no está. Vale, una lástima. No sé, el tema de... Que hable otro. Ya lo he leído yo, opinar, y ya está. Bueno, yo decir simplemente que a mí la idea me parece bien. Lo único que habría que decidir cómo hacerlo. No sé. ¿Me oís? Perfectamente, Rabana. Sí. Ah, vale, perfecto. Nada, que decidir simplemente pues si se va, si se puede o si se va a realizar mediante el software del foro y si es la mejor opción realmente o si es mejor simplemente que quien esté interesado en votar acuda a la reunión en cuestión en la que se va a hacer una votación y se vote de viva voz, o sea, de estar aquí y decir pues yo voto esto, yo voto lo otro. No sé qué opináis. Hombre, yo creo que... Habla, yo lo disculpa. Pienso que lo de las votaciones, por mayoría, a veces pueden llegar a estar condicionadas. Si solo hacemos caso a la mayoría y no un razonamiento normal, creo que va a haber casos que se van a cortar cosas no correctamente, yo creo. Yo creo que en ese respecto... Decir, pero sí, más que... Perdón. No, nada, perdona. Solo era que si se crean coordinadores, si se crean figuras que puedan tomar una decisión determinada en un determinado momento y dentro de su grupo de trabajo, pues tienen que decidir, ¿no? Entiendo cada cosa. Ya el hecho mismo de crear esos coordinadores de los temas puntuales ya eliminaría la necesidad de crear este sistema de votaciones, ¿no? Que creo que podría ralentizar muchísimo el trabajo diario si todo lo tenemos que votar. Yo quería hacer, como no entendía muy bien lo que se quería decir, ahora sí lo entiendo un poco mejor. La cosa es, por ejemplo, ¿qué tipo de temas necesitarían una votación así de los usuarios? Por ejemplo, para pensar yo un poco ahora. Pues alguien que insulte o algo así. O sea, que insulte, que la decisión en votación sería de si se banea o algo así. Sí, por ejemplo. Alguien que quiera utilizar el nombre del movimiento para o beneficio propio o para algún fin que no sea el, digamos, el objetivo principal. Se banea. Vale. Para otro objetivo, un objetivo que, no sé, que quiera él. Ya entiendo que... el foro y que esas normas las podéis ver dentro del apartado de foro, pincháis y podéis entrar al foro normas. No seguir las normas acarrea una serie de actos. O sea que, no sé. El tema de las votaciones, pues, es complicado, ¿eh? Es complicado porque somos 500 o 650 usuarios y si tenemos que estar esperando 650 usuarios a que den su voto, aparte de que no están todos, porque son unos activos, otros no son activos, otros vienen, otros leen, otros no vienen. No sé. Yo me refería más que nada porque los ideales del movimiento están bastante marcados, digamos, ¿no? Entonces, exacto. Como no... No creo que exista un proyecto que estemos llevando a la vez los 500 usuarios y los proyectos cada uno decide quién trabaja en él, o sea, cada uno voluntariamente decide trabajar. Y en esos grupos es donde se toman decisiones, en esos proyectos en concreto. No sé, no veo todavía yo necesario un sistema de votación ni nada parecido. Bueno, ya sabéis un poco lo que opina el movimiento sobre la votación, que en realidad no tiene por qué ser cierto la opinión de la mayoría. Lo digo porque... No estoy tratando de promover que hayan personas que decidan por los demás, pero si uno está trabajando en un proyecto porque sabe de ello, lo lógico es que se tomen decisiones en ese sentido y no todo el mundo pueda decidir sobre, no sé, sobre todos los temas. Por eso me quedé pensando yo sobre qué tipo de temas podrían necesitar una votación general. Es que para eso... Perdón, Juanma, sí, sí. No, sí, eso, que, hombre, si somos un movimiento, somos mucha gente, ¿no? Y... tenemos que tener unas directrices si queremos caminar todos en, digamos, una dirección igual, similar o parecida. Entonces también eso requiere que algunas veces se reúnes pues colectivamente y es que la mejor forma o una de las mejores formas es por votación de mayoría. Y sé que el movimiento puede decir una cosa y el proyecto también, pero es que estamos en un sistema en el que ese tipo de cosas pues nos obligan a veces a actuar de determinadas maneras, ¿no? Y si hay que hacerlo por votación, yo creo que es la mejor posibilidad que tenemos. No, eso es cierto. Yo por eso pregunté a qué tipo de cosas os referíais que quién sabe necesitaban votación, porque cuando hablo de proyectos concretos, no sé yo, por eso preguntaba, pero sí, tienes razón, pongo... está claro. Perdón. No, simplemente, a ver, es que tampoco son cosas tan importantes al fin y al cabo. Quiero decir, el tema de si hay que banear a alguien, pues hay unas normas. La interpretación de las normas pues puede variar un poco, puede variar, depende de quién lo lea, ¿no? Pero más o menos se entiende cuando alguien merece ser baneado y cuando no. Y si se diera el caso de que hay un baneo, que hay una masa de gente que considera injusta, pues se podría votar en ese caso. También otro caso que pueda haber, pues a ver, lo que hemos hablado antes del periódico, de presentar varias propuestas y votar entre todos, pues cuál es la que más le parece, la que más le gusta estéticamente a cada uno. Obviamente, a ver, son temas que, por ejemplo, esto del diseño, pues no es una cosa científica, aunque sí que hay unos ciertos parámetros de estética, de estilo, que se pueden considerar más acertados que otros. Cuestiones de elegibilidad también. Es una cuestión bastante, yo creo que igual es un poco tarde incluso para entrar en este debate ahora, y podríamos llevarlo pues a otro momento. Pero simplemente el hecho de decidir qué lo decide la ciencia y qué es una cuestión decidirse más en consenso entre las diferentes personas, me parece una cuestión ya delicada. Pero bueno, siempre que haya un problema en el que obviamente no sea tan importante como para buscarle una causa científica, y simplemente dando la opinión entre los que estemos interesados en el tema, llegar a una decisión rápida, sin que, me refiero, para evitar problemas, para que luego nadie diga que eso lo decidiste tú y yo no estaba de acuerdo. No, pues se vota entre la gente que está interesada en el tema, y lo que se ha votado, pues se votó y ya está. Si me permite una pequeña discusión en el tema. A ver, un pequeño apunte. Es que creo que aquí estamos un poco, vamos, leyendo el punto nuevo que estaba revisando. Creo que aquí, vamos, a lo que hace más hincapié es que aquí pienso que estáis mezclando algunas cosas. Es decir, cuando hay un grupo que está desarrollando un trabajo, yo creo que eso, las decisiones y son cosas suyas, conforme al objetivo del trabajo que están realizando. Entonces, vamos, sería muy impensable que tuviera que votarse todo. Yo creo que el punto 9 lo que me hace más hincapié es cuando se hacen cosas de a nivel general, de, vamos, que afectan al movimiento en sí. Entonces, a lo mejor, como por ejemplo, yo qué sé, vamos a constituirnos en ONG, pues a lo mejor sí que habría que hacer un consenso general, porque es una decisión importante. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero algo que fuera más general. Entonces ahí es cuando sí que a lo mejor sí que conllevaría, para cosas pequeñas de proyectos en desarrollo, lógicamente no se puede votar todo. Hay que cada uno, los integrantes son los que saben del tema y que tomen las decisiones oportunas para llevar el proyecto para adelante. Luego, el tema, por ejemplo, de qué diseño gusta más, eso es más que una votación, es una encuesta. Y el que gana, pues es el que tal. Entonces yo pienso que el punto 9 hace un poco referencia a estas grandes cuestiones que en un momento determinado, que recargue todo en uno o dos o tres componentes del movimiento, puede hacer que luego se apunte con el dedo, porque si sale mal, si sale bien, nada. Entonces pienso que el apartado 9 hace un poco más hincapié a estas decisiones importantes y de forma más general. Solo quería puntualizar este aspecto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, a mí no me había quedado muy claro, no lo comprendía muy bien, pero sí, eso sí. Es que yo lo siento, porque es que lo copio y pegado directamente y a lo mejor me lo tendría que haber leído un poquito más para contextualizarlo. Sí que tiene razón Evolution con el tema. Ya que se mencionó el diseño y yo estudié un tiempo eso y más o menos es lo que hago, solo puntualizar que en realidad cuando alguien, una persona que se encarga de hacer diseños los hace, tiene en cuenta, no os imagináis, cuantísimas cosas. Entonces, solo porque yo me encargo de eso, deciros que en realidad las opiniones de unos y de otros no tienen tanto peso, porque en realidad se está haciendo una especie de producto, pero bueno, nada, da igual, es que ya lo hablaremos mejor. Hombre, yo una cosa sí que creo que si se van a tomar decisiones importantes en base a una votación, se tendría que conseguir tener los elementos de seguridad para que nadie cree 500 o 600 usuarios y acabe ganando su opción. ¿Me explico? Es decir, si realmente las normativas o las cosas que afectan realmente a la política o al rumbo que va a tomar el movimiento se van a tomar en votación, que eso sea realmente con la total absoluta seguridad de que nadie puede hacer ningún tipo de trampa, sino, y evidentemente lo que habéis dicho vosotros, en el día a día, en un diseño, en qué artículo pongo o tal, para eso están los coordinadores y esos son los que lo tienen que decidir. Sí, yo a mí me gustaría decir una cosa que se propuso en su momento también, y era que se pusiera un límite de posts para votar, o sea, no pudieras votar teniendo dos mensajes o cinco, sino pues igual 100, o en su momento, pues ahora que somos pocos se puede poner en 50. ¿Sabes lo que pasa? Sí, que... también, exacto. Pasaría adelante, Ravana. No, no, simplemente iba a decir que eso puede potenciar algunas prácticas pues bastante comunes, por ejemplo, en forocoches, es que la gente bombardea muchos posts sin realmente ninguna necesidad de postearlo. Son cosas de, no sé cómo se llama, si tiene algún número oficial, algún nombre oficial, pero vamos, que se trata básicamente de eso, que la gente deja muchos mensajes para subir número y poco aporte así realmente relevante. Una cosilla, un pequeño apunte. Como alguien ha dicho antes, que sería rápido y para cuestiones importantes eliminaríamos de un plumazo todo el tema este de los trolls y los foros, sería, se va a decir tal cosa tal día en un TeamSpeak a mano alzada. Y lo veo que ahí es mucho más complicado que una persona, porque normalmente los trolls lo que tienen miedo es de dar la cara o de hablar personalmente. Entonces, nos presentamos los que sean, levantamos y esta votación se ha hecho de esta forma, encima se graba, queda patente y nadie luego puede decir que esto no se ha votado de esta forma. Se pone bien visible en el foro que tal link, que tal cosa o tal cuestión que es importante en general se va a discutir tal día a tal hora y ahí es donde hay que votar y el que no esté pues ha perdido la votación, como que no va a votar en las elecciones generales. A mí eso me parece la mejor opción. Sí, sí, y además se puede grabar la votación, o sea, perfecto. Y el debate, que es también importante. Claro, claro. Y eso lo digo, cuando se vaya a tomar una decisión, como creo que es el punto que estamos tomando, si es una decisión tan importante, yo creo que incluso habrá alguna quedada física, no aquí, porque yo creo que este punto parece tratar algo muy importante. Decisiones como ahora que pongo en el periódico, ahora qué es lo que no pongo, son totalmente salvables por los coordinadores. Así que está claro que TeamSpeak nos puede ayudar a muchas cosas a debatir, como decía Yolo, por ejemplo, un debate... No sé las palabras exactas que ha dicho, pero bueno, el debate quizás sería mucho más importante que una votación por el tema de que pueden robar votos o crearse usuarios así. Pero que vamos, yo creo que cuando tengamos que tomar una decisión importante estaremos todos ahí los que realmente nos importa esto. Eso no, creo que para la menor duda de que estaremos seguro a pie de cañón. Y si no, ya hay excusa para una nueva quedada. Exacto. Perfecto. Vale, chicos, queda un último tema, pero ese ya lo hemos tratado. Así que, Capiscuas, permíteme, sí. Víctor, permíteme puntualizar una cosilla del último punto. Quería simplemente recalcar.